Soy tu padre. I'd buy that for a dollar. Your move. Soy tu padre. Groovy. I am serious. Now don't call me Shirley. Sancho. Not even supposed to be here today. Soy tu padre. Soy. Tres empanadas que le sobraron de ayer. To do the buying. Soy tu padre. Arrepiente y la puta madre que te parió. Sancho. Miranda. Yeah, baby. You telling me you built a time machine out of a DeLorean? Pretzels are making me thirsty. Soy tu padre. The smallest violin playing just for the waitress. Soy tu padre. La puta que vale la pena estar vivo. El 33, llegamos al 33. La niña conchuda. Ah, sí, la niña según conchuda. Según el horóscopo de Delfos. ¿De Delfos o de Elfos? No, de Delfos. ¿Delfor Medina? No, Delfor Medina era un actor de Telecataplum, de la vieja guardia de humor uruguayo, no, Delfor Medina, que hizo, entre otros personajes, Johnny Bolengo, Juan Carlos Chirabert y otros. Pero, en este caso no, bueno, el horóscopo de Delfos, que era el horóscopo que inventaron los mayas, ¿no? Que tenían, por supuesto, muchos signos, aparte de los 12 que quedaron, estaba... Aparte de... Yo no entiendo un carajo de esto y te creo todo, pero yo estoy seguro que me estás sanareando. Pero escúchame, aparte de los que nosotros conocemos es Aries, Escorpio, Varicoceles y Cáncer, etcétera. Pero había muchos otros que fueron quedando en el camino, Ragamuffin, Estéreo y un montón de otros signos que, bueno, por supuesto después el capitalismo hace que... Eran 63 signos, era un quilombo porque los noticieros... Los segmentos de astrología no terminaban nunca. No terminaban nunca, era un programa especial. Entonces finalmente quedaron en 12, que es un número. ¿Viste como los discos? Que hay como polémicas al respecto. Los que quieren hacer discos cortos y discos con muchos temas. Sí. Yo recuerdo una entrevista a Tom Waits que le preguntan, o mejor dicho, el entrevistador le dice como cuántos discos, cuántas canciones que metió, ¿no? Creo que era el disco Big Time. Digamos, el tipo decía, sí, acá queremos mucho... Y bueno, como que estamos trabajando como para el lector, para el oyente. Igual cuanto más hay más posibilidades de pifiarla, de que haya algo menos bueno. Sí, digamos. Después está también, como decís vos, la política de si es breve, mejor, lo que es bastante discutible, ¿no? Porque también es una forma de trabajar menos, quizás. No, porque a veces se puede trabajar mucho más haciendo poco. Pero con ese criterio el disco perfecto duraría un minuto. No, pues yo no dije que era perfecto. Hay casos, como el disco, por ejemplo, Siempre es hoy de Cerati, que quizás... todavía no termina. Claro, peca de largo y como que termina como disolviéndose y hay un montón de temas que están perdidos en divagues extraños. Yo creo que a Cerati le pasó con ese disco, que fue el momento clave en el que era ya algo patente que los discos había que cortarlos, porque... Era normal tener 14 temas un disco. Pero hubo una época, que debe haber sido ese año, que ya uno no aguantaba más. O sea, uno ya había mucha información, escuchaba muchos discos a la vez, se podían conseguir por cualquier lado, se podían bajar. Había demasiada información como para soportar un disco entero. Y a Cerati le tocó justo esa bisagra en el que no estaba bueno sacar un disco de 14 temas. No, parece que no. Era, digamos, muy frecuente en los 80, vos comprabas un disco de Virus, de Soda, de Sass, que vengan 9, 10 canciones. No, y nadie, más. Y nadie pataleaba. No, eran 12. Sí, pero yo recuerdo muchos discos con 9 temas. Con que hubiera 8 ya se consideraba un disco completo, un disco full. Pero ese es un disco corto. No, bueno, no. Un disco corto sería, por ejemplo, Tango, de Aznar y García, que tenía 6 temas, vendido como un EP. Claro, pero los EP no existían mucho antes. Era un medio... Pero me parece, yo me acuerdo que me había comprado en su momento el cassette de Tango, aquel un disco glorioso, ¿no? De Charly García y Pedro Aznar. Lo de glorioso. No, es un disco, para mí es una maravilla, ¿eh? Bueno. No tiene ni un tema de más. No recuerdo los temas. Tiene Culpable Eternamente, Gramercy Park Hotel, que Hablando a tu Corazón, que fue el hit, el más conocido, Ángeles y Predicadores, y alguno que me estoy olvidando. Está bien. Bueno, y aparte la anécdota de que se juntaron, se coincidían en unos días en Estados Unidos y tenían unos teclados y unas horas de estudio, hicieron ese disco para aprovechar las horas que estaban coincidiendo en Estados Unidos. Para mí es una maravilla, pero bueno, ese, no me acuerdo ahora que lo digo, si estaba vendido o lanzado como un EP o como un disco, digamos, larga duración. Yo no sé cómo terminamos de... ¿qué era el 33? La chica conchuda. La chica, no era la chica conchuda, pero la bueno, niña conchuda. La niña conchuda. De ahí al tango de Pedro Aznar y Charly García, pero libre asociación. Porque asociación me acordé y me acuerdo que ese disco está buenísimo y hay algunos temas que nunca trascendieron... sí, injustamente quedaron ocultos, como por ejemplo el tema, y la gente lo puede estar buscando en su casa, culpable eternamente y nadie tiene la culpa. Mirá cómo se repite el concepto en la misma canción. Bueno, podés un día traerlo y lo pasamos. Yo no lo tengo. ¿Sabes qué? Yo creo que lo tengo ese disco. Yo creo que sí. Debo tener el disco, el cassette original, y seguramente todavía debe sonar. Bueno, sonará en Soy tu padre. Porque el cassette tiene más aguante, creo, en cuanto a duración en los años que el CD, ¿no? A nivel sonido se gasta más. Lo que pasa es que el material sí tiene aguante. Claro, lo hemos hablado la otra vez. Sí, ya hablamos. Pero bueno, estamos acá en esta radio que se llama ¿cómo? Cíclope Radio. Que es una radio online, porque la gente está en su casa y dice, ¿dónde carajo está sonando estas voces? En la internet. En la internet tenés cíclope.com.ar y ahí puedes dejar mensajitos y cositas. Hay como una sala de mensajes. Sí. Y si no, puedes comunicarte con Soy tu padre en Twitter, @somostupadre. Ahí estamos también y leeremos las cositas que nos pongan. Hoy nos falta el señor Pablo Conde. Hasta ahora, no ausente, sabemos. ¿Podemos decir con aviso o sin aviso? Yo creo que o con aviso tardío. Yo creo que de acá a la 1 de la mañana va a hacerse presente. Vos decís que antes de terminar el programa. Y lo comprometo, aparece. Seguramente está escuchando del otro lado en su casa, tirado en su jacuzzi fumando una mano como el personaje de George Pepper en Brigada A, que decía, me encanta cuando un plan se concreta. Sí. Para mí está del otro lado escuchando y Pablo, vení porque no es lo mismo este barco Titanic sin vos. Hablando de barco, vi una película ayer muy impresionante, le voy a comentar después. ¿La película de Tom Hanks? Sí, Capitán Phillips, se llama, muy grosa, me gustó mucho. Nada que ver con I Love Philip Morris. No, nada que ver. Ah, pero basada como aquella otra película de Jim Carrey en una experiencia real. En una experiencia real y un libro a partir de esa experiencia real. Me bueno, luego... Todo. Y otra cosa que seguramente vamos a estar compartiendo, porque tenemos un programa recontracargado de cosas, tres, pero muy gordas, hasta la 1 de la mañana. Javier, me dijeron, o mejor dicho, vos mismo me dijiste, ¿cuándo? Que estuviste... ¿Qué? De invitado como periodista especializado. Bueno, lo de periodista y lo de especializado. Bueno, pero digamos, en esa digamos, de esa manera te presentaron. Sí, en otra, siempre hay gente que se confunde. En otra radio, para hablar del rock argentino de los 90s. Algo así. Lo interesante de todo fue el programa del señor Gillespie y Mariana Pichot. Sí. Y ahí. Cada tanto se hacen programas especiales sobre décadas, sí, creo, y se hizo sobre los 90. Lo importante era que iban a tocar en vivo Juana la Loca, sí, 2 minutos. Sí, raro, perdón, sí. Vos si me decís rock de los 90s, seguramente no piense en 2 minutos. Sí, para mí hay que pensar en 2 minutos. Pero es una banda representativa de esa época. Sí. No, porque digo, uno piensa en los 90s y pensás en el tipo el nuevo rock argentino, Gorriones, Babasónicos. Ese fue mi error. Porque yo pensé que tenía que ir a hablar de lo que uno considera el sonido de los 90, o lo que trajo los 90. Digamos, el sonido post-Dínamo. Lo que pasa es que, claro, si uno habla de lo nuevo, lo que trajo como nuevo los 90, sí puede hablar de ese tipo de sonido, que es como la actualización local de un sonido de inglés, el post-Madchester o Manchester, el sonido... No sé, lo sónico, el shoegaze y todo eso que hablamos muchas veces acá. Sí, cuando entró la pedalera a lo loco. Claro, los pedales, los ritmos bailables y un montón de cositas. Eso fue lo que trajo de nuevo los 90. También podemos hablar del grunge, o como mierda quieren llamarlo. Pero después, digo, la vida siguió. Entonces, en los 90, en Argentina, pasaron cosas muchos más, de muchísima más llegada. Bueno, aparece Pitti, aunque ¿no? menos novedosas. Bueno, aparece Viejas Locas a mediados de los 90. Pero si recordamos, el disco más vendido de esa década, y creo que hasta hoy, no sé si sigue siendo más vendido la historia del rock argentino, el fue amor. El Amor Después del Amor, sí, de Fito Páez, que salió en el año 92, justamente el año en el que salió Dínamo, el primer disco de Babasónicos, el primer disco de Juana la Loca, el primer disco y único mi disco de Martes Menta, el primer disco de Los Peligrosos Gorriones. Todos salieron en el 92, el año en que Fito Páez les tapó la boca a todos y llenó 2 veles con El Amor Después del Amor. O sea, uno puede hablar de lo nuevo, lo que trajo como nuevo los 90 a nivel musical, sonido y demás, o producción, pero la vida seguía y fue la década de Divididos también. Lo que esta vez, ¿verdad? La era de la boludez, claro. Como gran ícono. Ahora, lo que pasa con Fito Páez me parece que no es representativo de una época o de un sonido. No. Pero una cosa es si vos hablás de la década, sí, como lo hablás de lo representativo. Y otra cosa es si haces un especial sobre la década en sí, sí, lo que pasó. Claro. Y pasó todo eso. Claro. Y yo fui a lo mío y a lo que me interesa, que fue todo lo que hablamos antes. Y dejé de lado. Te hacía preguntas. De todo tipo, y yo solamente contestaba las que. Nada, lo llevaba todo para ese lado. Y lo interesante. Bueno, eso te iba a decir. Tocó Juana la Loca. Bueno, dos minutos, que el hardcore en los 90 era muy importante, porque existió la escena Buenos Aires Hardcore, que era enorme, gigante, y iba mucha gente. Igual gigante, pero completamente underground, por fuera de, sí, los, de los pero medios. Era muy importante. Claro. Pero ¿quién más tocó ese día? Andrea Álvarez. Sí. Entonces, ¿qué carajo tiene que ver? O sea, bueno, Andrea Álvarez también existió en los 90. Tocó con Divididos como, Divididos como invitada. Digo, lo que voy es que el rock siguió. Sí, y ¿entendés? Tenía como la particularidad de, digamos, llevándolo al terreno del humor gráfico, digamos, la aparición de una mujer llamativa, como, digamos, Maitena en el humor gráfico argentino, era como, no te digo una isla, pero un referente, era una cuestión vistosa hasta, sí, te diría. Y Andrea Álvarez me parece que tenía ese lugar, ¿no? Como de la mina que pela, era raro, la percusión con esa imagen tan particular. Sí, fue un programa raro porque, de hecho, de los cada uno de los invitados, bueno, el Mosca por parte de Dos Minutos, Rodrigo Martín, que está muy desmejorado, entre comillas, por parte de Juana un La Loca. Un saludo si nos está escuchando, sí, Rodrigo Martín. Sí. Bueno, digo desmejorado, uno recuerda, Rodrigo Martín de los 90, lo ve ahora, excedido de peso. Bueno, no hay forma de que tenga una connotación positiva esa palabra. ¿Excedido de peso? No, desmejorado. Desmejorado, bueno. Y lo curioso es que, bueno, también hubo una entrevista a Andrea Álvarez, y la entrevista más amena y más divertida fue la de Andrea Álvarez. Fue algo insólito, pero con todo, claro, no, pensemos que Andrea Álvarez venía de tocar fines de los 80 con Soda Stereo. Sí, una mina que podría entrar en la letra de los Orozco porque tocó con todos. Tocó con todos. O con bastantes. Y venía de tocar con Soda Stereo, con todas sus ropas y sus maquillajes, es y bailaba. Amor, no, que sangrar. Toda esa parte esa media. Época, la época latina. La alterlatina de Soda Stereo. Mucha percusión, la cúpula, mucho sonido Miami. Toda esa cosa que le había puesto el Langui, me acuerdo el simple Langui. Sí, que le había puesto este muchacho que arruinaba Carlos todo. Alomar. Uf, Dios, ¿no?, mío. Carlos Alomar. Que sí, era productor y ha sido productor. Que tenía una cosa muy polémica en el disco Doble Vida, que sí, rapea en inglés en el tema Está en el Borde. Dios, I'm on the edge, I'm breaking so hard, I'm happy, I'm happy, I'm watching my, I'm making sensation. Pocas cosas con tanta vergüenza. Un instante resbaladizo de Soda Stereo. Bueno. Bueno, pero digo, particularmente ese tema, ese momento, es como cuando en el disco, el otro día escuchaba después de mucho tiempo el tema Malos Pensamientos de Miguel Mateos en el disco Obsesión, que era el disco donde Miguel Mateos aparece. El disco con el que la iba a pegar en Estados Unidos. Claro, por supuesto. Y en el tema dice que son malos pensamientos muy dentro de mí. Y hay una parte que dice son bad pensamientos. No sé. No, dice no time for me. Y hay una parte que aparece en unos coros en inglés que no tienen un carajo que ver con el resto de la canción y que no hacen otra cosa que empantanar y abochornar esa canción que tenía cierta dignidad. Sí, cierta. Y yo lo disfruté el otro día. Iba, mira, sí, caminando por la calle Juramento, viste que hay una parte por Juramento y La Croce, bueno, donde hay como una parte que está todavía como en demolición, están como rompiéndola y haciendo la mierda. Como siempre. Bueno, y iba de noche con los Walkman MP4, 4, sí, Danger 4, y sonaba, haciendo un zapping radial así arbitrario, sin ver en qué, de qué radio se trataba, agarro ese tema y atravesé la avenida Juramento a las 3 de la mañana con esa canción qué en la cabeza, imagen, disfrutando como un niño discapacitado, pero hasta que apareció la parte en inglés y ahí no la disfruté tanto. Es raro. ¿Y qué hacías escuchando eso? ¿Y qué hago? Porque no te gusta jugar al a ver que caiga lo que caiga. O sea, vos sí, pasás... yo tengo un random de 4.800 y pico de canciones. No, no, pero en yo Winamp propongo este y lo, juego. Y lo tiro cada tanto. Vos vas moviendo el dedito, moviendo diales de radio. Yo no escucho música en la calle. ¿Qué sos, canchero? No, no. ¿Qué escuchas música dentro de una bañera? En mi casa nada más. No puedo desconectarme del sonido de la calle. Me pierdo, me da vértigo. Me empezó a pasar hace como 15 años y a partir de ahí nunca más pude escuchar música. Vos necesitas la música de la ciudad. No, necesito decir los sonidos de la ciudad. Me pierdo si no estoy atento a lo que pasa alrededor. Atravesar el 9 de julio escuchando Piazzolla, una cosa, música ciudadana. Lo he hecho, no Piazzolla, otras cosas. Pero sí, yo andaba por el centro, por la vida, solamente escuchando música y no otra cosa, hasta que, bueno... Hasta que te pisó el 60. Y dijiste, casi, sí. Tuve muchos problemas. Estuve a punto de tener muchos problemas. Entonces, y hablando de música, Javier, me imagino que has traído música para justamente ilustrar este programa. Sí, canciones. Oh. Que ah, bueno, van. Sí, por supuesto. Si querés, arrancamos. Vos sí, me estás apurando. No, no, no, digo, porque viste que en la radio, yo cuando estudié con Víctor Laplace, sí, él decía que tiene que haber 40 minutos de palabras, Y 3 de música. 30 minutos de música. Así. Media hora de tanda, 10 minutos de palabra. 60 minutos de música, esa sería la frecuencia. Y Laplace es un capo. Laplace, bueno, recordemos a Víctor Laplace. Un aplauso. Un aplauso. Rapidísimo, la película de Perón y otros éxitos. Sí. Un abrazo al loco. A loco bueno, aquí. Hablando de los 90. No sé, ¿qué me digas? ¿Qué es esto? Hasta ahora no sé. Los 90. Inglaterra. Y hasta ahora es Oasis. Es Oasis. Slide Away. Por lo predecible, digo, ¿no? Por... Puto, gracias a ti. Y bueno. does anyone imagine? 100 things a minute. Whether I imagine a thing or not, it's real to me. I have syndromes, but they're real. Desde Buenos Aires, en la República Argentina, para todo el mundo conectado a la web. Están escuchando Cíclope Radio. Solo un rayo de elegancia sonora. Soy tu padre. Somos mucho más que dos. Te tengo que decir algo, aunque te cueste creerlo, y pareja que tenga tu misma edad, soy tu padre. ¿En serio? Después de Slide Away, la canción de Oasis, que estaba incluida en el primer disco de Oasis, que se llamó, ¿cómo era? Se llamaba Definitely Maybe, del 93, 94 era ese disco. ¿Ya vos te gusta? A mí me gusta mucho, el primero de los discos de Oasis me gusta mucho, y el tercero bastante también, y los otros muy desparejos. Pero banco Oasis. Y después era Nirvana con Serve the Servants, primer disco de In Utero. ¿Ya vos te gusta? No me gusta tanto. Primer digamos. Tema. Primer tema de ese disco. Claro, ok, sí. A mí lo que pasa es que me parece con ese disco, que comparándolo con Nevermind. También del 94. Claro, o 93. Era, Nevermind es tan bueno que el resto de la obra Nirvana queda siempre pagando. El problema con Nirvana es que tiene en contra lo que provocó. O sea, Nirvana es... Sí. Sea, aunque venga uno y me diga que Cobain era un genio, sí. Así todo, Nirvana es una banda sobrevalorada. Bueno, no sé. No, sí, no, claro. No sí. Sé, no lo sé. Sí, tiene tiene no. Grandes canciones. Y por eso, aunque bueno. Todas las canciones sean obras maestras, bueno, Nirvana es una banda sobrevalorada. Pero el impacto en Nirvana cultural, musical y demás, no creo que haya sido un invento. Fue real, no, me parece. No, pero ellos provocan, las ventas de ese disco provocan un impacto en la industria que tiene como capas ahí, como ecos, son otros impactos. Pero eso no es porque Nirvana era una banda talentosa, sino porque provocaron algo que fue... En cadena, como una bueno, especie de bueno, pero todo eso estampida. Me parece que eso lo provoca con el talento del claro, grupo y de las canciones. Claro, pero ellos, el talento de las canciones y de ellos no era tan grande como lo que se provocó. Eso bueno, es lo que quiero. No eso, lo sabemos. Sí, claro. No me atrevería a ponerme en tus zapatillas. Yo no tengo problema, tengo bueno, zapatos. Porque, hoy me traje unos zapatotes. Bueno, no creo igual que para mí es una banda sobrevalorada, pero bueno. Por definición, digo, no les queda otra, yo pobres. Yo creo que no hay forma de que digas eso y que estás siendo injusto y estás canchereando. No, boludo. Estás haciéndote el polémico, pero no. Bueno. Ahora pero seguramente digo, algún punky te va a putear porque me parece que estás haciéndote el canchero. No. Bueno, vos sabrás. ¿Quién punky iba a putear? No sé, algún punky puteador. Pero, no sé, hasta los Beatles también puede ser una banda sobrevalorada, si querés. Sí, Miguel Mateo puede ser no, sobrevalorada. No, Chicago. No entendés lo que estoy diciendo. The Cure, bueno, cualquier banda de la historia de la música puede ser sobrevalorada. ¿Los Ramones serán sobrevalorados? No. U2 será sobrevalorada. Subvalorados los Ramones para mí. The Clash será sobrevalorada. The Rolling Stones será sobrevalorada. No entendés. No los Enanitos Verdes serán sobrevalorados. Seguramente. Henry de Reader será sobrevalorado. ¿Quién es Henry, de Henry Milstein será sobrevalorado. Bueno, no importa. Mira, Nirvana salió una edición muy loca con dos CDs de In Utero. Una trae un disco, el disco original remasterizado con la 2B, bueno, igual eso es un chamuyo marketinero remasterizado. El disco y punto, ya está, no importa. Pero que ¿sabes por qué es medio chamuyo? Porque está el disco original remasterizado y después hay otro disco que es una nueva mezcla que se hizo ahora en el 2003. Ya está, chamuyo. Más los demos, bueno, 2 millones de canciones. Para mí cosas. Habría que, viste como aquellos stickers que ponían en los discos, contiene material adulto, ¿cómo era la frase? Explicit lyrics. Advisory claro. Lyrics. Tenía que poner aviso, chamuyo. Cuando vienen sí. Así esas cajas, antología con remezcla, que diga advertencia, chamuyo. Chamuyo. Entonces vos sabés que estás comprando un chamuyo que sí. La industria discográfica, imagínate que relanzan el disco, se cumple un aniversario, 35 años, lo que sea, y le van a poner una gilada más para que el fan lo quiera comprar y sienta que está comprando algo nuevo. Estoy de acuerdo. Estaba pensando en. Me quedé en los 90 y me quedé sí. En el otro día que tocó 2 minutos. tocó Juana la Loca. ¿Actuaciones dignas, bochornosas, regulares? Bueno, a mí de André Álvarez, bueno, no me interesa. A veces yo hice un cover de Spinetta, un cover de hizo Dame un Limón, el tema más feo de la historia dividida. Pará, pero qué tirabomba que estás hoy. Boludo, Dame un Limón. No, canto, no. Hijo de puta. Una un tema abolerado, una canción que salía de la bueno, pero es un tema justamente que tenía el mérito de salir de la cosa rockera. No, pareces esos periodistas que no ¿Qué? Pueden decir nunca nada malo de nadie porque son unos cagones. Te digo, Hitler era un bastante... No, bueno, digo, no, viste, hay gente, así, periodistas reconocidos, que no, vos si investigás, nunca escribieron una crítica en contra de ninguna banda. Por ejemplo, Alfredo Russo. No voy a decir quiénes, pero nunca escribieron nada en contra de nadie, boludo. Siempre buscan lo bueno. Claro. Dame un Limón es un tema de mierda, punto. No estoy diciendo que Divido es una banda horrible. No es un lenguaje periodístico decir tema de mierda. Pero olvida. Eso lo dice un Barra Brava de Boca. Bueno, entonces vengo de la cancha. Un feto de All Boys. Está bien. Digo, bueno, tocó eso, André Álvarez. No me interesó en lo más mínimo. Eso. Digo. Dos minutos, muy bien. Muy bien. Pero muy bien. Así. Y Juan, hay que reivindicar a Juana la Loca. Vos decís que está infravalorada en perspectiva. Totalmente, sí. Totalmente. Juana la Loca en su momento les pegaba mucho, ¿no? Sí. También porque tenía esta cosa media altanera, ¿viste? Sí. Que eran como los que eran como la banda Britpop de acá, querían ser como los Oasis de acá, pero en su actitud también. Para mí era lo mismo que pasó en Salvando las Distancias con Turf y Joaquín Levington, que eran voces nasales. Y digamos, difíciles de asimilar para muchos. Y esa cosa arrogante que decís vos, que muchos no se lo bancaban, el canchero, el dandy. Sí, era eso. Y eso le jugó en contra. Pero, por ejemplo, tiene unas canciones que... Yo digo, en su momento eran como los hits, ¿no? Pasaban los videos en rotación y demás. Alguna otra radio se animaba a pasarlos. Pero hoy, lo que suena en la radio, los hits que suenan en la radio locales, te querés pegar un tiro. Claro. Esas canciones eran increíbles. Bueno, pero hoy el referente es Tambiónica, digamos, como banda hitera local. Sí, y otras, digo. Claro. Pero ponés un tema de Juana la Loca y les tapa la boca a todos, de verdad. Son muy buenas canciones. Y me parece que es una banda injustamente infravalorada. Como... Bueno, hay que prestar atención cuando tú, porque son bandas que se siguen presentando todo el tiempo, ¿no? Uno que ahora no sé qué onda el Juana la Loca de ahora. Sacaron un disco nuevo el año pasado, no lo escuché, no tengo la pero digo, la banda que toque la versión actual de Juana la Loca tocará también temas de su vieja época. Sí, bueno, fue gracioso porque en la entrevista esta Rodrigo Martín hablaba de, porque le preguntábamos, digo, ¿qué pasó con Juana la Loca? ¿Por qué tan dispersos? ¿Por qué desaparecían? Bueno, había una cosa entre el espacio que se tomaban entre disco y disco, pero también esta cosa de que todo el mundo... Queda raro tocar hits en determinado momento. Uno no puede, ¿no?, en otro contexto decir La Vida Modelo es un supermercado. O sea, me empezó a decir como esta cosa de escaparle... La Vida Modelo. De escaparle a los hits. Bueno, se subieron al escenario y tocaron cuatro hits. Claro. La Vida Modelo. Jijiji. Es muy gracioso. La música ligera. Tiraron esa, pero los tocaron todos. Entonces decía, ¿qué onda? Bueno, estuvo bien igual. Me gustó Juana la Loca en vivo. Y bueno, eso te quería contar. Yo te quiero contar una cosa, Javier, y a todos los... Porque tengo una anécdota... Viste que a veces hemos contado anécdotas acá, cosas, digamos, de la vida costumbrista, cosas que le pasan a uno en la vida pública, pero ninguna del tamaño grotesco, emblemático e icónico de lo que voy a contar a continuación. Y te pido que me saques un poco la cortina porque te juro que es una... Anoté acá, mira, la mega anécdota, y creo que me quedó corto. Y creo que me quedó corto porque lo que voy a contar tiene un nivel de impacto casi como Nirvana en la historia de la música. A ver... O sea, para que la escuche, imagínate lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Bueno, estábamos con mi amigo Juan Sáenz Valiente, probablemente el mejor dibujante argentino de la actualidad. Eso lo dijiste de mucha gente ya, ¿eh? Bueno, pero probablemente... Te aviso. No, bueno, está bien, pero yo soy el que habla bien de todo sin mal de ninguno. De verdad. Soy el roso de los dibujantes. Y vamos a comprar fruta. Sí. ¿No? Ya una actividad polémica. Vamos a comprar fruta... Una idea polémica es comprar frula, no bueno, fruta. En este caso fue fruta de la que se come con la boca. Vamos, una frutería, digamos, exageradamente llena de mandascos, mandarinas, damascos, de todo tipo de frutas naturales, hermosas, relucientes. ¿Qué estaba haciendo el verdulero, el tipo, el frutero, el propietario? Tomando jugo Tang. Un verdulero, un Pero, tipo... ¿Pero cómo para... sabes? ¿Estaba el sobrecito? Porque se veía la jarra. No, boludo, sí. Sacaste una conclusión apresuradísima. No, te juro que no, porque el tipo completa, él se defiende, argumenta, y dice, decimos con Juan, qué raro, no, fue la frase, un verdulero tomando jugo Tang, ¿no? Que pero está, está rodeado de frutas naturales, que es lo que uno más querría tener. Sí. Y tú vas a tomar jugo exprimido, jugo químico, jugo industrial. Muy raro. Y el tipo, ¿sabe lo que dice? ¿Qué? Porque escucha nuestro comentario. Ah, lo escuchó. Y dice, estoy podrido de tomar jugo natural. ¿Viste? ¿Viste que uno Mirá siempre quiere lo que no tiene? La enseñanza de esta y no, frase. Y no la voy a repetir. No valora lo que Sacame tiene. La cortina. Pero la concha porque no. Es muy buena. Ahí está. Estoy podrido de tomar jugo natural. Dijo el verdulero que se podría llamar Juan Carlos Rousselot. Ponele. Sí. Seguramente no se llamaba así. Y ahí yo me quedé pensando, ¿no? Que a veces, justamente como vos decís, el heladero, capaz que ya después termina odiando el helado. Toma helado de palito. El zapatero, por ahí no se pone unos zapatos jamás y anda descalzo. Sí. Porque está rodeado de zapatos todos los días. El funebrero... No, déjalo ahí. No sé. El tipo que trabaja en las carnes, en una carnicería, seguramente ya se asquee de la carne y coma únicamente verduras. Ojo, yo tengo un amigo que trabaja en la industria del pollo, digamos. O sea, tiene una pollería. Muy amigo mío. Es la industria del pollo, no, bueno, no que sé qué tal cosa. Yo, una pollería pertenece a la industria del pollo, la yo granja. Lo que había escuchado alguna vez sí. Es que, por ejemplo, el dueño de una heladería, al tomar un empleado, le dice, bueno, acá, sin llevarte a tu casa, come el helado que vos quieras, la cantidad que quieras. Porque sabe que en algún momento se harta. Porque, por supuesto, el tipo termina asqueando y no toca jamás un a helado. A mí me pasó de ir a la casa de mi amigo, muchas veces y se el pollero. Sí, y se clava un pollo. Yo digo, che, boludo, ¿no te cansa? Como que está acostumbrado y hace 15 años que labura en eso. Bueno, esto también le pasa, o le pasará, o quizás le pasa a algunos periodistas de rock o músicos que están relacionados todo el tiempo con la música durante años y les termine tomando asco a la música. Bueno, eso pasa mucho, no asco, no bueno, asco, pero sí uno pierde la sorpresa, sí. Como que se anestesia de lo que está haciendo. Eso le pasa con todos los trabajos, supongo, pero o los que tienen la posibilidad de trabajar con lo que le gusta, o sea, que su hobby se convierte en un trabajo. Por ejemplo, el actor porno. Bueno, llega a su casa y dice... ¿Y cómo hace? ¿Cómo mantiene una vida sexual con su mujer? Y no lo sabemos. ¿Cómo haces? ¿No tenés un amigo en medio de la industria del pollo, en la industria del porno? Mr. Porno, sí. No, la verdad que no. Porque debe haber que desdoblar el pene para decir esto es trabajo, esto es placer. A mí me pasó algo fue bastante inoportuno, a destiempo. Me hice bastante amigo de un muchacho que filmaba películas porno, pero yo pegué buena onda cuando se retiró de la industria. Dije, la puta. ¿Tuviste a punto de protagonizar una? No, ni en pedo. De que te rompa el culo. Tengo un papel para vos, mirá, llamalo Brutus que... Pero a uno le da curiosidad, o si yo me hubiese pegado mucha onda cuando el muchacho trabajaba sí. En la industria del porno, no sé, capaz, viste, no se acerca, a ver qué onda, de curioso, o por lo menos para desmitificar esta cosa de que es una industria bastante igual oscura. Yo si veo una filmación voy con lentes negros con alguna cosa porque mirá no si sé. Es una bala desviada y un no sé, quiero hacer una palabra inconveniente, pero un disparo no, claro, no es lo tuyo, gente no, que se va supuesto. Ciega ahí, que fue una vez a ver un porno y vuelve con los ojos liquidados. Mira. O te entra en la boca una y bueno, no es como para andar contándola por ahí, no es para enorgullecerse. Y tengo otra anécdota, esta fue la mejor anécdota, creo, de sí, todo el año. Sí, yo nunca escuché nada. Seguramente acá porque no podemos escuchar, pero la gente en sus casas estuvo aplaudiendo de pie. Sí. Acá. Y la otra anécdota, porque esta es anécdota regular la que anoté ahora. Esta fue mega anécdota y esta es una anécdota mediana. A ver. Con mi amigo Tim Ramón, ¿no? De la editorial Moebius, etcétera, grandes comiquerías de Buenos Aires, fuimos a un evento en la UP, que es la Universidad de Palermo. Todo muy fallo, muy concheto que yo. Y era una muestra donde un montón de dibujantes interpretaban dibujando a su personaje favorito. Un montón de... Fede Paso, Ariel Olivetti... Bueno, justo Olivetti no estaba, creo. Pero Tute, los hermanos Fiumara... Bueno, un montón de gente. En un lugar muy, muy, muy cool de la Universidad de Palermo, donde había musiquita. Parecíamos una rave que otra cosa, ¿no? Había unas quilmes con la cosa de los Rolling Stones, la lengua para tomar y demás. Y este amigo Tim estaba con una mesa con libros, ¿no? Sí. Como la única parte donde había venta. Libros de historieta, el nuevo libro de Alejandra Lunique, libros de Parés, de Juan Sáez Valiente, que ya lo nombramos recién, un montón de autores locales, de diseño, de ilustración. Entre esos son un par de libros míos. Y yo estaba con él ahí charlando en la mesa, y vienen dos pibes, empiezan a tantear y agarran uno mío. ¿Mm? Y dice, este Sala es un pelotudo. Y empieza así, yo ahí ya empiezo a alejar. ¿No te acercaste, te alejaste? No, me empecé a alejar porque por supuesto no sabían que yo era yo. Claro, pero bueno, como seguramente no sabían, está bueno acercarse. Y me empiezan a hacer mierda, dicen, hice unos chistes con unos judíos que son una mierda. Y ahí me alejé y me fui. Mientras iba escuchando el comentario, mirá. Mientras iba apagando en fade. No, ¿arrugaste? Sí. ¿No soportaste una crítica hacia vos? Exacto. ¿Por qué? Porque soy cagón, no sé. No, porque me parecía... ¿qué te pasó? ¿Te sentiste como herido? Me pareció vergonzosa la situación de un tipo haciéndote mierda, puteándote, sin saber que vos estás ahí escuchándolos. O sea, les hiciste un favor. No lo sé, pero me pareció rara desde qué lugar pararme. ¿Y no se te ocurriría, por ejemplo, presentarte y que te cuenten por qué les pareces un pelotudo? No. Más allá de un chiste. No, porque tampoco me parece relevante la discusión. No, obvio, no vas a matonear a... Porque a no, porque el tema es que ellos... Pero si, ponerlos incómodos. No, pero el tema es que hay como una... Si ellos supieran a quién está, que al que estaban putiendo estaba ahí, no lo hubieran hecho, no, seguro. Claro. O lo hubieran hecho en un contexto privado. Sí. Ese es el tema. Sí, de hecho, si vos vas y vas a encararlos mal para decir por qué decís tal cosa... Sí, no tendría ningún derecho, porque no eso, cada uno dice lo que quiere, claro, de quien quiere. Claro, y obviamente, si te lo dicen a vos, con vos presente, sí podés encararlo, porque claro, te están insultando. Claro, está bien. Y de última podés llegar a una discusión, lo que sea, incluso puede ser fructífera. Pero acá no supe, digamos, cómo resolverla y me terminé yendo, alejándome. Bueno, esto está bueno porque viste que está esta cosa de videos o cositas que aparecen con gente hablando mal de otra gente, uh-huh, y sale a la luz... Y la persona de la que están hablando mal se enoja y contraataca, y los que se defienden dicen, bueno, pero vos no estabas ahí, es una conversación privada que alguien sacó a luz y no es culpa nuestra. Y yo creo que tienen razón esos, ¿no? Digo, ¿o no? Sí, pero no sé, lo quería compartir con vosotros. Nada más. O sea, mira, dos anécdotas, una excelente y una regular. Y ahora tengo una más para cerrar esto, ¿no? Este bloque quizás. Es sobre... ¿Qué, las trajiste anotadas? Sí. Pues te olvidabas. Hoy hablábamos de otra radio, sin mencionarla, el programa de Gillespie y de Malena, sí, Pichot. Y acá yo quiero destacar, porque esta podríamos hacer una nueva sección de recomendar otras radios. Es que es raro, ¿no? Es como... Es raro y es casi como una práctica ilegal. Es como una publicidad de una gaseosa que te recomienden otra. Sí, pero no en carácter de publicidad, en todo caso de antipublicidad. O de curiosidad. Hablar mal de otros lados. No mal, desde una... Hoy dijimos que íbamos a hablar mal de algo, ¿de qué fue? No me acuerdo. De donde fuimos a comer, pero no, déjalo. De algo, de Pipo, de algo pintoresco. Sí, de pintoresco. De Pipo Lernú, de Pipo Chipolati. Uno, canelones con agua mineral y un café 100 pesos, chupame un huevo. Bueno, pero tenía salsa de Rigoletto. Sí. Claro. Hay una radio, Radio Palermo, sí, cuyo eslogan es la radio de las producciones independientes. Eso significa que adentro de radio puede entrar cualquier tipo de cosa, cualquiera. Uh-huh. Programa de automovilismo, de bonsai, de la historia y de la cultura japonesa, de economía, incluso de economía de Japón, de economía de la industria del zapato, pero que se ponen los pollos rojos. Programas no específicos, recontra específicos. Sí. Así es como que cada tanto voy a esa radio a ver qué hay, y por ahí un día encuentro y no te estoy mintiendo, un programa, esos programas enlatados, ¿no? Agravados. Que son como grabados, tutoriales, ¿no? Por ejemplo, sí, uno sobre, no sé, el ballet noruego. Entonces habla, el ballet noruego se caracteriza por tener zapatos fluorescentes. Escuchemos a continuación la entrevista al cónsul alemán, José Maquiavelo. Bueno, estamos contentos porque estamos llegando aquí a fin de año. Ahora escuchemos al ballet noruego Jaime Bailey. ¡Ay! ¡Farabarabarapapa! Y así, una maravilla. Y otro día, por ejemplo, un programa sobre el impacto de Nirvana en el medioevo. No te se habla de Kurt Cobain sobre qué, etcétera. Creo que es la única radio que tiene estas características. Sí. No sé si me dan ganas de escucharla, pero bueno, es curioso. A mí sí me dan ganas de escucharla y de ahí por ahí me duro un segundo, pero... Pero bueno, estás publicitando otra radio. No es publicidad, es un comentario. Bueno, hay gente que nos va a dejar escuchar para ir a buscar esa radio. Ahora mismo, por ejemplo. Para mí ahora hay un programa sobre la industria del calzado. Un hit, es que era un programa más escuchado en la Argentina. Habla zapateros, el tipo que inventó la zona. Bueno, es parecido al canal Metro. Yo soy muy fan del canal Metro. De verdad. ¿Canal de televisión? Sí, pero sí, ese canal es que, por ejemplo, tiene un programa que Marcelo Dufó, Adrián Aguirre. Todo, no, ese, todo ese Giro es Magazine. Ah. Hay un canal, es parecido, están al lado. El canal Magazine, que es el programa donde está el programa de Kavak, que hace crítica de cómo se van vestidos y esas cosas. Claro. O Ángel de Brito, mucho Chimentero ahí. Pero al lado está el canal Metro, que hay mucho infomercial, sí, mucho, exacto, programa. A mí lo que pero me parece, hay otros, sí, que no son de marcas, que son increíbles. Pero lo que me parece increíble justamente de esos programas infomerciales que por ahí lo conduce Adrián Aguirre o, claro, no sé, siempre personajes de muy segunda línea, como, no sé, poner la negra esta brasilera, Anamá Ferreira. Sí. Que tienen una mínima chapa y laburan de sí mismos, de haciendo su propio personaje. Pero donde la pregunta, por ejemplo, que hace siempre son dietistas, nutricionistas, mucho de eso, cosmetólogos o cirujanos estéticos, hacen la pregunta que contiene la respuesta. Entonces le dicen, doctor, ¿es verdad que este sistema suyo es excelente para rejuvenecer la piel? Sí, qué bueno que me preguntes eso. Porque efectivamente. Y aparece el teléfono en línea. Claro. En no, pero eso, de eso hay mucho, obviamente. Pero hay otros que hay, por ejemplo, hay una señora rubia, que es muy lindo cómo está ambientado el lugar. Susana y todo. Jiménez, me dice señora rubia. No, no sé cómo se llama, pero... Gladys Florimonte. Pero el programa es sobre vivir bien, sobre las cosas que hay que hacer para aprender a vivir. ¿Qué se llama aprender a vivir? Seguramente la música de Enya. Es todo así, y es una locura. Y mi programa preferido del canal Metro es Café Financiero. Lo vengo diciendo hace un año. Me imagino como un Café Fashion, pero con economistas. Sí, sin chistes. ¿Qué le dijo un economista no hay chistes. A un ladrón? Hay unos muñecos que supuestamente saben mucho de economía. Vamos a la tarde. Pero te recomiendan bancos. Ah. Por ejemplo, y te hacen crítica del banco. Entonces te dicen, bueno, la cantidad, el patrimonio que tiene, la cuestión de, no sé, cómo se manejan con los seguros y no sé, creo que hasta la posibilidad, la cantidad de robos que tuvieron, no sé qué historia. Y siempre, bueno, es como el periodista del que hablábamos, que no tiene nombre, que son todos buenos los bancos. Le dice, bueno, nuestra calificación. Carita sonriente. Ah, y le ponen la carita sonriente al banco, claro. Y tabú de no sé qué cosa. Un saludo a la gente de Standard Bank, que son re solidarios, recopados, y que estuvimos tomando un asado. Y después te hablan de la nueva póliza de seguros que acaba de sacar tal empresa y te la describen. Ah. Una cosa. O sea, como para específica. Bueno, pero seguramente el objeto es humanizar una cuestión de banco que es bastante duro, ¿no? Con un didactismo y todo así como bien presentable. Claro. A mí me da entre morbo y a mí me divierte. Me lo voy a notar, como era Café Financiero. Acaba de ganar el nombre Martín bueno. Fierro a mejor programa financiero. Hay programa financiero. Muy bueno, ¿no? Categoría mejor programa Igual financiero. Igual que esté la palabra café en el nombre, ya lo hace como más amable. Y claro, porque te bajan claro. Ese discurso a la tierra para que lo entendamos todos. Cara sonriente. Café Financiero. Mirá cuántas... Este es un programa de recomendaciones. Resultó ser un juego inocente. que gana y destruye al que pierde. No vuelvas a, no vuelvas más. Sigo sin ver, perdí la noción del tiempo, el ruido del viento que nunca se fue. Falsas costumbres que caen, sonambulismo mortal. Todos subimos de las flores del mal. No volver a pecar sin comulgar con las flores del mal. Por consiguiente me inclino a creer que el instinto me ciega, me empuja y me lleva. No obstante, retiro lo dicho y afirmo que ya no suscribo la tesis que un día yo expuse. No vuelvas sola, no vuelvas más. Sigo sin ver, perdí la noción del tiempo, el ruido del viento que nunca se fue. Falsas costumbres que caen, sonambulismo mortal. Todos subimos de las flores del mal. No volver a pecar sin comulgar con las flores del mar. No volver a pecar padre. Y te lo digo en inglés. I am your father. Te lo digo en italiano. Is tu tu padre. En latín. Is tu el hijo del padre. En checo. I am your father. En francés. Es tu padre. Y por último, en iraní. Dister gato del puto. ¿Y las empanadas cuándo mierda viene? Soy tu padre. El programa que Elton John escucharía si estuviera drogado y viviera en Ramos Mejía. Soy tu padre, soy. Y esta sí. Música sí. Nos dice sí. Que sí. Vienen sí. Los mensajes aquí en www.cicloperra.com.son, la radio virtual que está haciendo estragos en el planeta Tierra. Estoy muy prendido fuego con este disco de Capital Cities. Ah, ¿estás como loco con eso? Porque lo escucho permanentemente en los subtes y en otros lugares también. ¿Cómo dice? Cada vez que subo una escalera es como si metiera una salchicha en la heladera. Como si metiera una salchicha en la heladera. Porque es impresionante que a pesar de la evolución humana haya que seguir haciendo la cama. Haya que seguir haciendo la cama. Y obviamente la tecnología para que se haga todo. ¡Cállate, cállate! Porque cuando vos hablas es como si no existieras. Y es como si fuera un robot que calma la ansiedad leyendo a Osho. Que era un filósofo que Paula Valeria Massa lo leía permanentemente y las modelos lo seguían a rajatabla. Los mensajes en Soy Tu Padre. Arrancamos con Camilo. Camilo dice, hablando de la extensión de los discos. ¿Dónde está Camilo? En el Twitter. Dice, qué boludo. Tengan en cuenta a Minutement. Sacaron un terrible disco de 15 minutos. Bueno, porque justamente con el nombre de la banda lo indica, Minutement. Era una banda que tenía canciones de, inclusive de menos de un minuto. Así, segundos. Ta, ta, ta, era como una banda media de hardcore pop. Muy interesante. Y Minutemen, si no me acuerdo mal, era la, el grupo que en el tenía que ver con Watchmen, el cómic de Alan Moore y Debbie Gibbons. Ah, que, claro, ¿no? Que recapitulan esos viejos héroes. ¿Sí tenía que ver con eso? ¿Sí? Sí, estoy casi seguro. Algún seguro oyente lo va a confirmar y lo va a decir. ¿Y qué hay en la página de cicloperadio.com? Hernán dice, sobre la duración de los discos, en la época del vinilo escribían canciones de relleno para lograr llegar a los minutos promedio, pero los rellenos terminaban siendo los mejores temas. Con la masificación del CD, los discos empezaron a durar lo que técnicamente tendrían que durar como obra completa, pero se siente mal la sensación de relleno. Bueno, estaba esta cosa de que como los discos te permitían 75 o 78 minutos, bueno, toca así en las bandas. Aprovechamos, decían, y lo llenamos de música, y provocaban esto que decíamos, que eran todos discos dobles. En vinilo serían discos dobles o hasta triples. Insoportable, sí. A mí me gustaba esa polémica, esa a veces situación de poner un disco, un tema oculto hacia el final. Que terminaba el disco, pasaban 15 minutos y de pronto ¡hey! Apareció un tema. Volvemos a la influencia Nirvana. Sí. Seguramente alguien lo hizo antes, no lo sé yo, pero en Nevermind estaba, sí, esa cuestión. Que es un tema muy distorsionado, que aparece sobre el final. Entonces, en Nevermind, el disco más vendido y más promocionado de la década, de los 90, si estaba eso, imagínate la cantidad de bandas que copiaron esa cuestión, ¿no? ¿No habrá algún tema, por ejemplo, algún disco de los Beatles que nadie nunca escuchó hasta el final y está ahí el tema y jamás se escuchó? No, bueno, dicen que eso... Bueno, uno de los que dicen antes es los Beatles en Abbey Road. Apenas termina la canción The End, pasan igual unos segundos, no 10 minutos como en Nevermind, pasan unos segundos mucho más de lo habitual entre tema y tema, y de la nada te aparece el Her Majesty, que igual figura en los créditos del disco. Yo me acuerdo que estaba escuchando Nevermind y digamos, la primera vez que lo escucho completo, me tiro a dormir y me quedo dormido y me duermo una siesta. Y el disco quedó sonando y de pronto me despierta. A mí me pasó exactamente lo mismo. Me despierto con un tema que no sabía que existía. No, a mí me pasó, creo que era uno de Smashing Pumpkins, si no me equivoco, que también tiene eso. Creo, quizás estoy diciendo una boludez, pero creo que uno de Smashing Pumpkins también tiene eso, que a los 10 minutos te aparece de vuelta el bardo. Más mensajes. Pablo Conde dice desde el muro que no, supongo que, bueno, firma como Pablo Conde, puede ser otra persona. Están dando No Habrá Más Penas Ni Olvido. En Encuentro, cuando termines algo para allá. Bueno, metele. Seguramente metele, lo dice irónicamente. Tenés una horita más. Camilo sigue. Con esto cuando hablábamos de grunge y todo eso, en algún momento. ¿Soy el único que piensa que encasillaron en el grunge todos los grupos que no sabían qué género eran en los 90? No, para mí los encasillaron en lo alternativo. Sí, no, pero un poco comparto con el amigo, porque dentro del grunge a veces metían a Stone Temple Pilots, a Soundgarden, Alice in Chains y Pearl Jam y Nirvana, que hay bastante diferencia estética y musical entre, por ejemplo, bueno, Stone Temple Pilots y... De todos esos, el menos grunge para mí es Nirvana, de hecho, que son como los iniciadores de todo. Para mí no tiene nada que ver con los el más grunge. Punk. Sí, son pop, sí. Son Beatles con distorsión. Bueno, el Gran se supone que era como una actualización del sonido de Neil Young, ¿no? Por qué ese choto que es el Gran. Ya tuvimos esta discusión, me barriaron porque yo barría para allá, no quiero barriar más. El grunge es una poronga. Hernán vuelve a decir desde el muro de cicloperradio.com.ar: las bandas de rock de los 90s y de los últimos 25 años le roban a Jane's Addiction, Fishbone, Melvins, Pixies y Killing Shop. Los británicos vienen haciendo lo mismo desde hace 30 años. Discrepo muchísimo, muchísimo en todo lo que decís. Bueno, perdón, el rock local de los 90 a Jane's Addiction le afanó bastante. Sí, pero Fishbone. Bueno, eso es. Fishbone, Killing Joke, o sea, bueno, ¿qué tiene que ver eso con...? Aparte, digo, si los británicos hacen lo mismo hace 30 años, ¿qué nos queda a nosotros, no? O sea, ¿qué le queda al resto del mundo? Sí. Si Inglaterra viene haciendo lo mismo, que se termine el rock. Luego, digo. Fartigio, que no sé qué carajo quiere decir, dice: en contraste con la semana pasada, concuerdo con Diz, Nirvana está sobrevalorada. Sí, ojo que yo no hablaba... bueno, podés ponerse a explicar de vuelta. Yo no hablaba en que está... No hay nada que explicar. No está sobrevalorada a nivel composición, a nivel musical. Digo que hay una sobrevalorización general de Nirvana como banda importante, porque hay una idea de que su música cambió la historia de la música, y no, la tampoco industria es menor la mística del suicidio de Cobain, todo eso, claro, que lo hace más picante. Eso, Bueno, vos decís picante. Yo digo, digamos, que eso más colorido. Sobrevalora también. Todo también. Digo, digamos, ya se convierte en leyenda. Claro. No, bueno, soy leyenda. ¿Y una leyenda qué es? Algo que está sobrevalorado. No lo sabemos. Bueno. Hernán continúa. Hablando de los noventas, Alice in Chains el mes pasado aplastó. Seguramente se refiere al show de Buenos Aires. A pesar de lo agretas que son los grunge. Dice escrito de una forma grunge. Extraña. Grunge. ¿Tenemos más mensajes por ahí? Seguramente. Siento que si van a hablar de los 90 tienen que pasar un disco de Pixies. Camilo, sonó tanto. O sea, no puedo pasar más Pixies. Perdón, porque es como. Que vuelva a tocar a Luna Park. Es como. Sí, no. Perdón. Pixies es como. Para nosotros es una obviedad. Lo pasamos 25 veces ya. Coqui Capitanich dice: sí, señor. Urge una reivindicación de Juana la Loca. Sí. Tampoco exageremos. A mí, ¿sabes que me gusta mucho? Un tema de Joaquín Sabina. Anda la mierda, para. La llamaban Juana la Loca. La llamaban Juana la Loca. Está en el tema, en el disco Joaquín Sabina y Viceversa. Que es un disco en vivo, de antiguo, ¿no? Boludo, me dan ganas de llorar. ¿Por qué no me lloras esta, boludo? Un tema que habla sobre un travesti, una cuestión así de los barrios bajos de España. Y la llamaban Juana la Loca, dice en la canción antigua de, no sé, los 80 de Joaquín Sabina, que en este programa bancamos y le prendemos una vela a cada minuto. Luego Adam Duritz dice: a Rodrigo Martín no le sale de su voz nasal y ahora canta como un barra brava. Banco a Juana, tiene 3 hits por disco, lo que no es poco, aclara entre paréntesis. No recuerdo que haya cantado un barro bravo. A mí sigue afinando, ¿eh? Yo lo banco un poco al... Soy tu padre Grassi, que hasta ahora es uno de los mejores Ninja Games del año. Sí. Dice: Diz no le propuso hacer una porno alternativa y Joe Gaze. Ah, pero lo leí como el orto. Me encanta. Claro, a ese muchacho que yo conocí que estaba metido en la industria del porno. Es una buena idea, un porno con pedalera, un porno sónico. Sí. Un Sonic Porno Show. Y... Me gusta mucho cómo se usa el concepto de alternativo, sí. ¿No? Cómo se instaló. ¿Qué? Que nada, alternativo es lo raro. Igual hoy lo que es alternativo es indie, lo que antes no existe era alternativo. Bueno, pero... No existe la contracultura, no existe la alternativa. Bueno, pero, a ver, es un término que está usado y se usó infinitas veces. Es que se terminó convirtiendo en una cuestión estética. Bueno, pero uno, vos hablás de música alternativa y te remite a Nirvana, no, a Pixies. A mí no. Bueno, pero a lo que comúnmente uno se refiere cuando habla de eso. Es un error. Bueno, es un malentendido. Es un error, pero se vinculó así. No existe la música alternativa. Carajo. José Luis Gioia dice: el tuitero sobreescolarizado viene ponderando mucho Odisea Argentina. ¿Qué? No, yo entendí nada. El programa de Pañi en Metro. Ausente dice: Mago de Oz sincronizado con el lado oscuro de la luna. Reacciones empezando ya, no se entiende nada. Y Barbie. Sí, boludo, ¿cómo no se entiende nada? ¿Te acordás? La película Mago de Oz. Mago de Oz, estaba esta cosa de que hay un momento clave justo antes del tornado, creo que vos metés la chamuyo, puya. Chamuyo. No es chamucho. Incomprobable. No, sí, está comprobado, en YouTube está el video hecho. Lo que pasa es que, así como eso puede pasar, hay muchas canciones que se pueden sincronizar con escenas. No pasa demasiado incomprobable. Con eso, ¿eh? No, bueno, por supuesto que no se hizo... Incomprobable. Barbie dice: por favor, Conde, ya. Ya viene, ¿eh? Ya te toca el timbre. Te quiero, Barbie. Ya va. Que estás del otro lado. Che, no leamos más, hay un montón. Sigamos después. ¿Más música o más qué? Ah, porque tengo una cosa para contarte. Contame. O te agradezco una sección nueva. Contame que apago. Porque esta poronga. Me estuvieron contando que hay muchos, muchos chicos escuchando del otro lado. ¿Chicos qué? Muchos chicos, niños, bebitos, gente de menor. De... Bebitos, nos escuchan bebitos. Bueno, bebitos, entre 4 y 7 años, son bebitos. Son bebitos, sí. ¿Bebotas? No hay un barra brava que le dicen el bebote, boludo. Qué garrón que cuando le dicen bebota o bebé a las mujeres. Eso es muy de Adriana Broski y Mano Santa. Bebé. ¿No? Muy, es muy feo. No toca botón. Bueno, reina. Bueno, pero también. Estuve hablando con el director de radio, con Armando Vudú, y estuve... Sí, ¿por qué no hacen, dice, no, la reunión de producción que tenemos todos los miércoles a las 6 de la mañana en el Luna Park, abajo al Dofón, que hay que tener en cuenta los más pequeños, ¿no? Ajá. Y se me ocurrió una sección. ¿Cuál? Esta. Desarrolla. Primero se me ocurrió que a los pequeños se le puede decir bajitos, ¿no? Eso lo dice, ya lo dice Yuya. ¿En serio? Sí, pues te lo juro. Parió, no se puede inventar nada. Sí. Bueno, esta sección que se llama Esta sección es una especie. ¿Viste como en la revista? ¿La revista? ¿Te acuerdas? ¿La revista? ¿Cuál era? Revista, se llamaba así. Sí, pero como el teatro. Sí, pero lo del teatro no tengo, pero la revista... El había teatro, una boludo, el teatro que después completaban. Verdad. El de Teatro de Flores, sí, el teatro... Sí, era el teatro. El que es Vórtice. Pero ¿cómo se llamaba? El teatro. El teatro, sí, sí. Y la revista se llamaba La Revista. Pero no me acuerdo cuál era la revista, yo recuerdo que una revista esa mierda tipo Cara Sola. ¿Sí? No, con, no era tan... Sí, la revista. ¿No era más específica? No, específica de que de la realeza, de las mierdas de sí, no me acuerdo, Susana Jiménez. No sé. Sí, sí, sí. Bueno, finalmente lo que se trata esta sección, que se llama esta sección... Es de tener en cuenta a los más pequeños, ¿no? A los que, como se me acaba de ocurrir a mí, mucho antes que a Yuya, de, digámosle, los bajitos. Y contar unos pequeños relatos, ¿no? Para que los chicos, y aprovechando la hora, que se vayan a dormir. Así que, señora mamá que está del otro lado escuchando, acerque a la televisión del internet, al llamado monitor, a su pequeño, le contamos un cuentito y lo manda a la camita. En esta ocasión, el cuento se llama... Poneme alguna música para cuento. Puta, no tengo. Y pero hay que trabajar en vivo, querido. Bueno, vos seguís, yo te... A mí cuando dice el Concherkis Vialo... Te busco en... Me dijo, la radio son 30 minutos de música, 20 de publicidad, 60 de... Hablar, 20 de música y 10 de publicidad. Mira, te recabé. Bueno, vamos a contar un cuento que se llama El Gato con Boas. ¿Con Boas? El Gato con Boas. Lindo. Es la historia de un gato que tenía boas. Pero muchas boas. Se llamaba Fernando. Espérame un... De la Rúa. Y había sido presidente en otra vida. Y cuando el gato Fernando, que había sido presidente en otra vida, se va en helicóptero, en el aire se convierte en gato. Porque sí, él en su vida le pidió un deseo a Frankenstein, que quería ser gato. Y Frankenstein, que tarda en cumplir los deseos, pero los cumple, le hizo lo que él quería. Sí. Y él, cuando se cae el helicóptero, porque imagínate que un gato no puede pilotar un helicóptero, claro, porque no le da las patas, no llega la embrague y eso. Se cae en África, y con tanta buena suerte que el gato queda ileso, el helicóptero queda completamente destruido. Se manda a una casa a vivir, que sí, a los alquileres de los gatos no le cobran nada. En África está, es una reglamentación del gobierno de vudú. De vudú real, ¿no? Sí, vudú. Sí, no, en África son, viste, que vudú es como acá hacer... Sí, un muñeco vudú. Rastafari, es vudú, es una sí, cosa que recibí de vudú. Y empieza a... Primero empieza, no tenía que comer. Entonces empieza a comer boas, que es, por supuesto, en África hay muchas boas. Es como acá pajaritos, es como acá Lamborghinis, por todos lados. Entonces empieza a agarrar boas, pero le toma cariño. Entonces no se las come más. Y empieza a tener boas y le da. Empieza a coleccionar boas. Empieza a coleccionar, a guardar, sí. Como Nicole Neumann con sí, los perros. Exacto. Muchas boas les da, les compra el remedio, les va el psicólogo para boas, las manda el peluquero sí, para boas. Al pet shop. Sí, sí. Se enamora de las boas. Y un día se va a trabajar, porque consigue trabajo en un aserradero de África. Y ¿qué pasa? Las boas estaban siempre en cautiverio, encerradas. Le ponía la televisión, le dejaba un DVD, pero no las dejaba salir porque tenía miedo que hicieran destragos. Cuando vuelve, se da cuenta que las boas se habían escapado. No. Sí, entonces ¿qué pasa? Empieza a gritar, ¡socorro, claro, socorro! Porque eran boas que estaban muy, muy... Porque el tipo quería... Viste que la boa es un animal peligroso. Sí, obvio. No es un animal... Es venenoso. No es un animal doméstico como el gato, como el rinoceronte. Es claro, un animal que está para comer gente. Y bueno, las boas que eran... Habían ascendido a 7.000. Se meten en un barco, ¿no? Con sí, Kate Winslet y Guy DiCaprio. Y se comen barco, se comen a toda la tripulación. No. Porque tenían tanto hambre. Pero y ¿cuántas, aparte, ¿cuántas boas? 7.000. Pero ¿qué pasa? Con el agua se reproducían. Entonces las boas se caen en una pileta que había dentro del Titanic, que así se llamaba el barco, y empiezan a reproducirse, y en minutos se convierten en millones de boas. No. Y justo empiezan a comer a toda la tripulación, incluso al motorman, que era el que manejaba. Y ahí el barco queda sin destino y choca contra un iceberg. No. Conclusión, no choques contra un iceberg. Así que ahora, los más pequeños se pueden ir a dormir. Cerrar los ojitos y pensar que mañana, lunes, va a ser otro día lleno de argentinos para pedirles plata. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Chao. Chao, puto. El que lee. Su padre Kickbusters. Hoy tocada, ¿no? Eso está dicho al revés como los Beatles. Soy tu padre. Sonaba al principio My Morning Jacket con Just One Thing y recién Frauzot con The Man Who Dreaded Sundown. Muchísima gente pidiendo Frauzot. Frauzot. Frauzot es una banda bastante desconocida. A mí me interesó porque me gusta mucho Beach Boots Parks, que acaso no, varias mucha veces. Mucha gente pidiendo Beach Boots Parks, boludo. Y Frauzot. Y el cantante... Venía por Callao Corrientes. A ver cuando pasan Beach Boots Parks y Frauzot. El cantante de Beach Boots Parks formó esta banda llamada Frauzot, que sí. No es una gran banda. ¿Qué fraude en alemán? Frauzot. Puede ser, sí. Pero a esa canción me gusta mucho. ¿Qué quiere Yo le quiero agradecer, antes que se me olvide, a la gente que fue a la presentación de mi último libro, Lo que no importa está acá. Sí, no, se agotaron las entradas, boludo. Las entradas me las pasás por el culo, boludo. Pero estuvimos con el gran amigo ausente hoy, Pablo Conde, en el Concheto Patio del Liceo el lunes. Sos un cheto, por supuesto. Vos sos un hipster. Por supuesto, todo lo que vos quieras. Un snob. Totalmente. Un indie. Totalmente. Sí. Estuvimos con Conde, con muchísima gente hermosa, hablando un poco de la vida y demás, presentando el libro ahí en el espacio Muebles, como te digo, de la Galería del Liceo. Así que gracias a todos. por haber ido, y les cuento que el libro ya se consigue por ahí y por allá. ¿Cuánto por está? Acá. Sale como un par de canelones, una agua mineral y un café. No sé, eso no se le pregunta a la mujer. Pero hablemos un poco de cine, porque estuviste viendo una película de las que está estrenadas ahora en el cine argentino. Vi varias, sí, pero una que me gustó, que igual yo esperaba que me guste. Quiero ir al cine, quiero ver una película en la compu, quiero ir al cine, pagar la entrada lo que corresponde, pero estoy medio perdido. Mira, en si cuanto a si querés ir al cine, anda a ver Gravedad, porque es una película para ver en el cine. Sí. En 3D, dijeron, tenés que verla en 3D. Y también tenés que ver Capitán Phillips. ¿Viste las dos? De Gravedad hablamos el domingo pasado. Sí, y de Capitán Phillips no. Vamos a hablar ahora, un ratito. Por favor, soy todo... No me hagas nada. Te voy a comentar que me gustó mucho. Sí. El director es Paul Greengrass, que ya eso para mí es bastante, porque es el director de la trilogía, o sea, las primeras tres películas de Jason Bourne, de la gente, que se llamó acá... ¿Cómo se llamaban las películas? El Colapso Bourne. No, boludo. Tenía un nombre así, el Atentado Bourne. El caso Bourne, el legado Bourne. Algo así, ¿no? Sí, pero la primera tenía un nombre así particular. Yo vi una, me acuerdo que había muchas persecuciones. Con Matt Damon. Sí, claro, Damon. Matt Damon, yo me acuerdo una que me había gustado porque tenía interesantes escenas de peleas arriba de techos. Bueno, y tiene una manera particular de filmarlas, viste, con mucha cámara en mano, muy sí. Nervioso, que te pone bastante... Me hizo acordar a las escenas de la película... Una película brasileña que era Comando Especial o Policía Especial sobre las favelas y una tropa cosa. De como, elite, no, esa, hombre. Tropa de elite. Bueno, pero tenía como persecuciones. Puede ser. Aparentemente sí. Desprolijas y rústicas, no que parecía policías en acción. Puede ser. También este muchacho, Paul Greengrass, bueno, que es un director inglés, hizo Vuelo 93. El tema es, de Indio Solari. Fly. Hay un tema de Indio Solari. No sé. Fly, 99. ¿Sí? Sí. Posta. Se llama Fly 99. Y es el mayor y la película es sobre la versión oficial de ese famoso vuelo que cayó a la nada, que la tripulación o los tripulantes... Todos los vuelos famosos son porque termina mal. ¿Cómo los vuelos famosos? O sea, los vuelos que pasan a la historia son porque chocan. Es que este fue el vuelo el día de las Torres Gemelas. Hubo un avión que iba a chocar contra no sé qué y los tripulantes o la tripulación... Se tiraron arriba de los terroristas y evitaron que choque contra algo, pero tiraron el avión abajo. Ah, pero, o sea, el avión se terminó cayendo. Sí, se desintegró. No sé, eso, bueno, hay una. Lo que pasa es que la versión oficial es que el avión se desintegró, chocó, nunca se encontró ningún pedazo. Sí. Pero es raro si un avión choca contra la tierra que no haya pedazos, ¿no? Sí. Es muy raro. Entonces, lo que piensa todo yo el mundo. Yo quiero mi pedazo de avión, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata para el pasaje y el pedazo de pasaje no está. Y el avión no está, claro. Sí. Lo que piensa todo el mundo, salvo algunos norteamericanos, es que eso es todo mentira, que ahí no pasó nada o que no sé, no existió ese avión. Una conspiración. Sí, sé. La cuestión es que hay una versión oficial de eso que filmó Paul Greengrass y que tiene como el mismo nervio, esa manera de mover la cámara y que te deja con los huevos en la garganta todo el tiempo, toda la película, y eso vuelve a reproducir en esta Capitán Phillips, que es otra vez basado en una historia real que pasó en 2009, hace muy poco, cuando un barco carguero norteamericano llevaba no sé cuántas toneladas, cientos de miles de toneladas de comida, de agua y de no sé qué historia, por una parte de bordeando África, en el Océano Índico, y fue interceptado por piratas somalíes en una lancha. Se le subieron y bardearon, secuestraron al Capitán Phillips, del nombre de la película. ¿Que es el protagonizado por Tom Hanks? Por Tom Hanks. Ah. Que después el verdadero Capitán Phillips fue, a partir de todo esto, condecorado o nombrado como héroe nacional norteamericano. Me imagino que se escribió su autobiografía. Escribió la autobiografía, ¿no? Medio inflada, dicen que está como adornada. Y seguramente, mira, me atrevo a arriesgar que sobre el final de la película aparece el propio Capitán Phillips. No, yo también pensé lo mismo. Porque viste que es un caso, aparece muchas veces cuando un personaje que está vivo en la actualidad es interpretado, el propio aludido termina apareciendo. Bueno, estamos contando casi lo que pasa. No, yo no la vi. No, pero Dios, estoy arriesgando. Si vos me preguntas, yo te digo no, ya dije que no aparece. Entonces, pero no tiene que ver. Esperando esto. Es un detalle de color, como el tema al final del Nevermind. Yo esperé que en un momento apareciera, tipo hablando con Tom Hanks, viste que estas cosas suelen pasar. No aparece. Y me parece que está bien, porque le quita, le saca onda a la cuestión. Sí. La película está buena y está muy bien. O sea, es como una película de suspenso de punta a punta. Son 2 horas. La supremacía de Bourne. Ahí está. Esa creo que es la segunda. Me acotan por cucaracha. Te dijeron ahí, boludo. Por cucaracha. A ver la cucaracha. Supremacía de Bourne. Esa es una, pero después había tres. Estoy buscando a quién te lo dijo. Bueno, otro que era la blenorragia de Bourne. No. Y otra que era la menstruación de Bourne. Bueno, la película, está muy bien. Es una película de suspenso densa, muy densa. El tema es tremendo. Y tiene esta cosa, por suerte no abusa de la cámara en mano, si bien está como para mostrarte, pues aparte él mete la cámara en lugares puntuales. Casi no es de cuatro cabezas la producción. ¿Por qué? Y porque todo en cámara en mano era que... Bueno, seguimos en CQC y la cámara iba para arriba, se para mueve abajo. Todo, para todos lados. No, no, no, por suerte no. Digo, bueno, no tiene mucho que hacer ahí. Ah. Pero bueno, no sé, anda a verla, te va a gustar. La verdad que el tema no me conmueve, a la mí... cosa de piratas, somalíes, barcos. No te va. Capaz que es una prejuicio puro, ¿eh? No, pero no es prejuicio porque a veces te pasa. Yo en algún momento, no sé si lo dije en este programa, pero yo tenía muchos problemas con las películas con caballos cuando era chico. No veía películas con caballos. ¿Porque de chico te cagó un caballo? Y... No. No sé, no me gustaban. No, me aburrían, me parecían aburridas. Viste, por no ejemplo, veía. Esa película, a ver, tipo de época, como por ejemplo, me acuerdo, La También. Mansión Howard. Donde las mujeres son tienen como grandes vestidos y toman el té eso. Y son como grandes mansiones. Capaz que son películas increíbles, claro, pero a mí ya hay algo, hay como una cosa... El universo que plantea... No te interesa, no. A mí me pasa lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en ese sentido, Sensatez y Sentimientos, una gran película. A mí me encantó. Gran bodrio. Bueno. Yo no la vi, pero para mí con ese título no puede ser buena. No puede ser buena, pero está buenísima. Posta, ¿eh? Y yo no puedo, no, a mí me pasa lo mismo, digo, no voy a ver una película así y con ese nombre. Hay que animarse, Orgullo y Prejuicio. Hicimos alguna vez una lista acá, que creo que fue el día que vos no estuviste o el día que vos estuviste, no recuerdo. No, creo que ese día vos estabas en San Juan o algo, que hicimos como una especie de grilla de nomenclatura de películas de acuerdo a cómo estamos, a los nombres y su calificación. Por ejemplo, y una de los ítems, lo voy a buscar porque lo tengo anotado por ahí. Si eran dos nombres, por ejemplo, Sensatez y Sentimiento, Pasión y Gloria, Honradez sí. Y no sé qué, eran sí, inevitablemente una garcha. No, estás equivocado. Bueno, según este puede esta ser, clasificación. No sé, puede ser que falle. La mayoría después, puede ser que falle. Después sí. Están los gustos de cada uno. No, y después está esto que vos decís, del mundo, que el universo que te muestra la película, que te puede interesar o no. A mí lo de los caballos se me pasó. Porque después empecé a estudiar un poco el western de que iba y me gustó, me flasheé con eso y empecé a ver el western a lo loco y me encantó. Estaba yendo a mí de me caballo. Encanta cuando hace... Pero al final, ¿viste que hacen...? Sí, que se queda... Se queda, regulan. Me pasó mucho tiempo... Vas a estar así hasta la una. No, ¿eh? ya está. Con... No podía, yo no puedo, todavía no puedo, o no me interesan mucho las películas con monos. 12 monos no la viste entonces. Pero no tiene mono la película. Pero tiene 12 en el nombre. No, ah, si está en el nombre. Algún mono debe haber, no me acuerdo, pero no es de sobre monos. Ah. Pero las películas con mono va para atrás. No me interesan, me aburren. O sea que no sos monotributista, por ejemplo, porque te hace mal. No hago tributos a los monos, sí. Pero la última, Planeta de los Simios, me encantó. Uy, Bodriazo de Tim Burton. No, boludo. Bodriazo, no, no asesino. Esa. No, esa no. Hay una nueva. Una, es verdad, la vi muy en el buena, cine, en Mar del boludo. Plata, muy en un buena. Preestreno. ¿Y te gustó? Sí. ¿Viste? Sí, ¿viste? Me gustó. Me pongo de pie, me acuerdo que muy la bien. Banqué porque iba con un prejuicio total. ¿Viste? De antemano, y el protagonista, el mono, me acuerdo una escena tremenda sobre el puente de Madison, no sé qué puente, sí, el puente donde San los monos se vuelven locos, enajenados, y me pareció... César se llama el mono. César Bertrán, sí, me acuerdo, el mono de Olmedo. sí, gran película. Un director era Ron Howard, no me acuerdo. No es muy conocido el director. Ron no Concord. Es que alguna R tiene, sí. Bueno, esa hizo que un poco se me vaya. De hecho, hizo que me interese ver las 7 anteriores de Planeta de los Simios. Ahora, fíjate cómo te hago una premisa, ¿no? Cuando una cosa muy grande, por ejemplo, sí. Planeta de los Simios, una película que es casi una franquicia, tipo Frankenstein, Batman, la agarra un director... Frankenstein es una franquicia. Bueno, pero un ícono de la cultura. Sí. ¿No? No sé, el Mago de Oz, ponele. Sí. Cuando esas cosas de la cultura popular, de la ficción, las agarra un director como Tim Burton, muy conocido, muy grande, hace una garcha. Cuando las agarra un debutante, uno perfilojo, una obra maestra. Lo que pasa es que vos le pedís más al director conocido que al debutante. No le pedís nada. Yo no le pido nada a nadie. No, bueno, vos sos muy honesto. Yo le pido a todos que vayan a una película que sea que me esté buena, nada más. Sí, bueno... Sí, qué sé yo. A mí la de Tim Burton no me gusta nada. Y me pregunto, ¿habrá algún director de cine que quiera hacer una película mala? ¿Que quiera? No, sí. Boludo, ¿cómo? Sí, pero puede ser, no sé, te lo pregunto, parece una boludez, pero... Bueno, está esta boludez de hace más de una década que se empezó a festejar la bizarrez. Entonces, Hagamos algo muy bizarro y malo a propósito, ¿viste? Que a mí me parece la pose pero más el que quiera hacer eso, quiere hacer una película buena dentro de esos parámetros. No, quiere hacer una película mala, en joda, mala para... Dice, no, es para ver con amigos a la noche tomando una cerveza. Después estará el director de cine que no le queda otra y que sabe que está negociando hacer una película de mierda, pero porque después eso le permite financiar otra película. Todos los clones pedorros de Robert Rodríguez. Todos los clones van al cielo. Pedorros. ¿Cuáles son los clones de... los Coti de Robert Rodríguez? Hay muchos. Acá hay un montón. ¿Acá en este estudio? ¿Acá? En sí. ¿En esta mesa? Hay un montón. Mira, pero bueno, no lo sé. No sé qué, cuento. Pero qué, ¿no das nombre? ¿Qué te van a venir a buscar a tu casa? No, porque yo soy como vos. Yo soy como encalado. Vos. Hablo bien de todos, ¿viste? Ah. Hablo bien de todos. Bueno. Para que no tenga problema. Bueno, entonces recomendamos ir a ver la, ¿cómo era la película? Capitán Phillips, está muy bien, Capitán Phillips. Capitán, hasta el nombre es como que parece no. Le tenía que haber puesto tipo Pirata por un día. Un título más ganchero. Secuestrado, sí. Algo, tipo Pirata por accidente. Siempre son, ya lo dijimos, por un día por accidente. A los somalíes se le va la mano. Claro, o tipo, no sé, pirata, la academia de pirateo, no sé. Mírame la escopeta, algo así. Claro, viste, el rey de el pirata más puto del mundo, no sé. Para negro y pirata, solo un poco. Solo un poco. No sé. Bueno. Ideas para el mundo de muchas Hollywood. Ideas. ¿Querés que... ¿Tenés mensajes? Pero pará, porque esto tiene que ser ordenado. Sí. Ordenado quiere decir que tengo que poner... esto. Porque había muchos, por eso. Sí, sí, sí, sí. Lea. Espera aquí. Acá está. Deja tenemos de chatear, tenemos boludo. Los mensajes Deja online. Y dice. Hernán, ¿no? Dice. No, para que me tengo que ir atrás porque perdí la noción. Dice, piripipi, acá, mirá, dice Turuleco, dejen de pasar a esos temas maricas, seguro que los elige el manatí meloso de Gustavo Sánchez. Y obvio, ¿quién los va a elegir? A propósito, no sé qué carajo dice más, pero bueno, un abrazo al amigo Turuleco y continúa. A propósito de dicho mejillón, díganle que pague la cuenta que dejó empernada en el café Bernasconi frente a la Plaza Independencia en Tucumán. ¿Qué hiciste? Estuve en ese café. En el café Bernasconi de Tucumán, un hermoso café en una hermosa ciudad. ¿Hiciste un pagadiós? No, eso es una blasfemia. Jamás me fui sin pagar de ningún lado. Yo hice un pagadiós en el Valle de la Luna. Pero no fue culpa mía, ¿eh? Un pagalún hiciste. Sí. Bueno, Lecolo dice, hola, ¿qué mierda me perdí? Recién llegué y no sé, nada te perdí. No, acá no te perdí. La vida. Hernán dice, en la época del vinilo, ¿cómo hacías para esconder un tema? O sea, veías la púa y veías que quedaban canaletitas. Y era obvio que el disco seguía. Claro, pero no había, nadie escondía temas creando el vinilo, ¿no? El ejemplo que yo di en Abbey Road, el disco de los Beatles, de hecho dije que Her Majesty, esta canción, estaba incluida en los créditos del disco. Lo que pasa es que tenía este recurso de que el disco supuestamente terminaba con un tema llamado The End, sí. Y después tardaba más de lo habitual en venir otro tema. Había un silencio bastante largo y entonces generaba como la idea, esta que después se usó mucho más, de el tema escondido o que viene mucho después del supuestamente último. ¿Sabes cómo se llama? Último. En la industria discográfica le decimos Hidden Track. Muy bien. Entre los muchachos de Sony. Le dicen así. Hidden Track. Está bien. Sí. Tiene sentido. Her Majestic era un personaje de Harry Potter, ¿no? Her Majestic. No, ese. ¿Cómo se llamaba? Her Majestic. Hermione, boludo. Hermione. No sé, yo nunca vi ni leí ni en pedo tener un Harry Potter, pero creo que se llamaba así. Yo los banco. ¿Tenemos mensajes por ahí? Ah, no querés leerlo. Está bien. Leo Willy Villa. Bueno, lee adelante. Leo Oyola. Un amigo, uno de los. Al final del primer disco de Turf, sí. Después de la última, un rato y aparece una canción increíble que no figura en los títulos. No lo tenía. Bueno, dice Hernán, en los 90s reinó la onda funky. Por eso Fishbone. El metal industrial pegó a pleno, por eso Killing Joke. Me acuerdo de Funky de Charlie García. Chana, cha, cha, cha, cha, cha, sí, chana, igual para cha, mí no cha, son cha, estilos que preponderaron en los 90 y ni siquiera que Inglaterra copió, creo. No sé. Y querido Castor dice, y me lo dice a mí seguramente. A ver. ¿Dijeron Sabina? ¡Chao! Dice despectivamente. ¿Ves? Jodete, boludo. La gente se va porque hablas bien de Sabina. Me paro de pie con Sabina y todo. No te creo, ¿eh? Hernán dice, vos solo escucharás indie todo el día, pero hay otras bandas muy influyentes además de Radiohead. Sí, yo soy muy puto. No sé a quién le dice este mensaje. A mí seguramente, pero yo no escucho indie todo el día y Radiohead no me parece una banda fundamental, tampoco me gusta demasiado y creo que no influyó a nadie. Solamente a los putos de Muse que vinieron a hacer un desastre. Influyó a Kirner, que gracias a Radiohead se torció un ojo. ¿A vos te gusta Muse? No, me parece una verga total. Bueno, esas son las influencias de Radiohead. Juan se dice, loco, a ver cuándo actualizan el Tumblr. Un beso. Es verdad, lo tenemos abandonado hace como un mes. Eso es cuestión de ustedes. No, mía no. Sí. No. Soy tu padre Gracie y dice, ¿saben cuál será el destino de la peli Computer Chess? Se va a estrenar acá. Va a DVD, suba a la internet. Me importa un huevo lo que diga Pablo Conde. Yo voy a decir. No sé qué película es. Que esa película vaya al Festival de Mar del Plata. Ahora me va a putear y me va a decir: ¿cómo vas a decir esa animalada? Yo me animo a decir sin tener la certeza. Porque capaz que no, ¿viste? Capaz que el no tema va. De Spinetta, la certeza del zar. La certeza del zar. Yo estoy seguro que va. Porque a Pablo le gusta mucho. ¿Vamos a estar los tres en Mar del Plata para el festival? No, yo no. Hagamos un Soy tu padre Mar del Plata. Estaría bien, ¿no? Hernán dice: si Tom Hanks gana el Oscar dentro de 3 años, Sean Penn hace otra peli igual y se gana otro. Tiene razón, la verdad que tiene razón. Sí. Habría que decirle a la gente: che, Sean Penn un poco. Como diciéndoles: sean. Se, ¿qué? No, no, sean copados, sean solidarios, Sean Penn. Acá tengo más. Bueno, me gusta cuando hablas fuera del micrófono. Sí, sí. Parece que la radio es profundidad, volumen. Sí. Qué bueno sería ser director de cine y hacer película cada delirio de sala, pero ultra mega producción de miles de millones, dice. Ay, sí, qué lindo, ¿no? Te gusta cuando te dicen esas cosas, ¿no? A mí me gusta Sabina. El... No, boludo. Vamos con la canción, ¿a dónde vamos ahora? Te pone nervioso. Ella sala es un pelotudo. Ella sala es un pelotudo y hizo unos chistes de judío de mierda. En la época del vinilo, dice Andrés, a veces el cassette traía un tema que no estaba en el vinilo. Sí. Bueno, eso se empezó a hacer también con los CDs. Para promocionar el CD en el 91, fue 90 que empezaban a salir. Para que vos dejes de comprar vinilo y compres el CD te traía una canción que no estaba en el vinilo. Y el caso más resonante quizás fue en el de Los Redondos. ¿Sí? Porque trajeron Tarea Fina en La Mosca y la Sopa. Un tema muy conocido. Un tema muy, muy conocido. Uno de los hits más importantes de ese disco que no estaba en el vinilo. Y Tarea Fina estaba en el CD. Mirá Así vos. Que imagina. Y otro caso emblemático de Estados Unidos o de Inglaterra o del resto del mundo fue con The Police y el disco Synchronized, y creo que era que tenía el tema no sé cuánto by numbers. Es lo que dice él, sí, perdón que no lo leí. Él habla de eso, Murder by Numbers. Ese, Murder by Numbers. Sí. Que es asesinatos por números, ¿no? En mi inglés, que lo tengo recontra claro, ¿no? ¿Querés poner una canción? Sí. ¿Querés bailar? ¿Querés que te va a bailar? Sí, basta de depresión. Te voy a bailar. Te voy a bailar con poneme una cosa media maraca, discotequera. Onda Capital Cities, onda Pet Shop Boys, onda Electric Light Orchestra, onda Orquesta de Manuel Presidente Dark. No me voy a ir tan. Onda Manchester United. Voy a ir un poco más atrás. Onda José Luis Chilaverde, onda Jorge Luis Borges. Me voy a poner más atrás. Onda Verbetane, onda Barabara Feldo. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're going to tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat back drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Now just a little pinch of organ. Give me a half a pint of horn. Place on the burner and bring to a boil. That's it right there. Now beat well. We'll be right back. Estoy seguro que los que tocan esto son negros. ¿Cómo sabes? No lo sé, lo intuyo. Sí, porque... es un negro bastante famoso. ¿Michael Jackson? No. ¿González Oro? Ese, el mismo. Porque es impresionante cómo puedes adivinar el color de la piel sin verlo, ¿no? Como el negro... Con solo escucharlo. ¿Cómo suena el negro? El negro se escucha bien. El negro transpira, suena. No cualquier raza, cualquier animal puede trascender el ojo. Manu Dibango se llama. ¿Manu de Moon? ¿Cómo? Manu Dibango. ¿Mango Dibango? Manu Dibango. Pero vos pones cada cosa con los nombres más importantes. Manu Dibango. Este es un saxofonista. El primer disco que sacó era esto, Saul Macusa. ¿Y estaban en libertad cuando? ¿O estaban tocando con el grillete en la pierna? Es un clásico así de la predisco, música predisco. ¿Década del 60? Claro, como. No, de principios de los 70. Ah. Esta nueva. La cuestión de la identidad negra, ¿viste? Cuando estaban como revelándose y tenían más presencia en la cultura y demás. Después, con la música disco, explotó todo. Te lo cuenta muy bien Peter Shapiro en el libro que sacó Caja Negra, sí, sobre la música disco. ¿Y cómo se llama ese libro? Disco. Ah, sí, disco, pero es una especie de comentario político, no, cultural. Sí, es como un estudio, un ensayo gigante. Imagino que no se concentrará solo en lo musical. No, lo interesante es eso. Inclusive habla de toda la previa. Y bueno, esta época sobre todo. Yo me acuerdo una película que tiene que ver con esto, pero satelitalmente. Un documental sobre el lugar que ocupaban los negros en Hollywood, básicamente, que se llama Rated X, si no me equivoco, o Rated R. Ah, no la vi. En un festival de Mar del Plata, justamente. Una película monumental, ¿no? No, que... pero era sobre el punk negro, ¿no? No sobre el punk, sino sobre el papel de, en las primeras películas de Hollywood, que siempre tenían los negros, que eran o empleados de servicio, o, digamos, simplemente choferes. Bueno, este libro cuenta un poco siempre eso. Era en lugar de sometido por el blanco. Sí, nunca un protagonista, por supuesto. Sirviendo. Y siempre un negro que se escapaba, que era perseguido y que era esclavizado. Hasta que, por supuesto, los negros en esa película te cuentan que logran su propia comunidad y su propia industria del cine, por fuera, ¿no? Después surge el tema este de la Blaxploitation y demás, cuando ellos ya se miran a sí mismos por fuera, digamos, de la industria de Hollywood. Bueno, el equivalente eso, de eso en la música es lo que cuenta Peter Shapiro en ese libro. Bueno. Muy interesante. Aparte, ya va mucho más atrás, en la década del 50, con lo que pasaba en África. O sea, no solo en Estados Unidos. Después esos sonidos se empiezan a importar, a traer, sobre todo en algunas pistas de Nueva York. Esto sonó mucho en la época predisco, 4 o 5 años de la música disco. Y influenció mucho también la cuestión del despertar sexual, lo sí, gay, toda la cuestión sí, gay, queer. Eso hizo mucho porque la música disco. Lo que tiene, decime si me equivoco, qué opinas vos, pero escuchamos esto y parece que no pertenece a ninguna época, ¿no? Porque hoy escuchamos Daft Punk, por ejemplo, y escuchamos esto. Es que bueno, es que justamente el último disco de Daft Punk va mucho para ese lado. Pero, digo, por decir un ejemplo clave. Y sí, es la raíz de todo. Son las raíces de todo. Pero vos escuchás, no sé, escuchamos grupos de los 80 o no sé, cosas de los 70 o más progresivas y te remiten a un sonido de una época. Escuchás esto y esto parece que está más allá de una época puntual. Porque. No sé si por la producción o por el sonido, ¿por qué carajo? Eso por ese lado está bien, pero el tema es que también se retomó este sonido. Claro. No quedó anclado en la época. Digo, quizás dentro de 10 años. No, ni siquiera. Ahora hay un montón de bandas que retoman. Fue como colándose en otras escenas. Sí, ahora hay bandas que retoman el sonido de los 80. Eso que hasta hace muy poco decíamos que era una porquería, esos sonidos sí, inflados, con mucho chorus, cámara. La batería, me gustaba la batería electrónica que sonaba. Bueno, eso hasta hace pocos años era una basura. Y me vuelve loco esa especie de sonido aplauso. ¡Tú! Son cajitas de ritmo, son aparatos claro, que muy ahora de virus, ¿no? Ese sonido medio que virus era una claro, especie de estereotipo que lo usaba recurrentemente. Sí. Bueno, por eso, hablando, mira, otro libro de la editorial Caja Negra. Sí. Después edita muy buenos libros, hay que mira, decirlo. Sí, bueno. Porque Simon Reynolds en Retromanía justamente sí, habla de eso, de cómo sí, algunos sonidos se retomaron sí, y se utilizaron, obviamente no se copia, sino que esa misma base sonora se usa para hacer otro tipo de música, pero usan las mismos instrumentos, las mismas cajas de ritmo que quedaron ancladas a una época, pero ahora se retoman, digamos. Hablando de recomendaciones, porque hemos recomendado, yo hay que averiguar cómo se llama esta película que recomiendo, debe estar por ahí disponible en la red, la película sobre la escena de cine negro y demás. Acá hemos recomendado plantas, hemos recomendado golosinas, hemos recomendado... ¿Vas a recomendar algo? Sí, ahora poneme cortina de recomendación, o algún tipo de contexto sonoro. Bueno, ¿qué querés ver? Cagá la vida, boludo. Bueno, pero poneme cualquier cortina, mierda, boludo. Poneme lo que quieras. Pará, te pongo. Step by step. Step by step, oh baby, with me, and you fly, watch me. ¿Quién hacía eso? New Kids on the Block. Que sea step one, escucha, step one, I'm in love with you do, step two, I begin with you, step three, I watch and bring a me. ¿Cómo te acuerdas de eso? Porque, espera. ¿Bring a me? No, freaks and free. Que quiere decir todo lo que tienes que hacer, lo puedes hacer. Te juro que no me acuerdo nada de eso, boludo. Step two, I begin with you do. ¿Qué quiere decir? Ahí está, muy buena, mirá la velocidad. Uy, escucha. Mirá, ahí tenemos el... Step by step. Esto lo escuchás y es... Bueno, esto se retomó este señor. El alma de la fiesta. Esto es Capital Cities. Bueno. ¿Viste? No estamos tan lejos. Hola, nena. ¿Cómo estás? ¿Querés tomar un daiquiri, un campari, un daiquiri? Ay, dale. ¿Viste que León Clare es el ciego? Sí, ¿viste que Gustavo Sala es un pelotudo? Uy, sos un boludo vos. Watchmen. Bueno, recomiéndame. Vamos a hablar de la bolsa de agua caliente. Mirá, yo nunca usé eso, boludo. Mal hecho. Has perdido... Creo que una vez usé, porque mi hija tenía y yo... Sí, pero no me han entendido. El que no usó agua de no agua... No la entendí. El que no usó bolsa de agua caliente no sabe lo que es vivir. Bueno, evidentemente me falta mucho. Ese es el último libro de Paul Auster, editado por Anagrama. El que no sabe de agua caliente, de la bolsa, no sabe de vivir nada. La bolsa de agua caliente, por supuesto, se... descubre cuando Cristóbal Colón llega a América, sí, ¿no? Y no hablo del canal América TV, sino del continente americano, y ve un montón de negros con los pies muy calientes. ¿Qué? ¿Les tocó los pies? Sí. Dijo, porque ¿qué hacen con los pies tan calientes? En esa época no se daban las manos, se daban los pies. Ah. Porque imagínate que el hombre que comía, no comía con cuchillo y tenedor, comía con las manos, comía animales, gusanos, raíces. Entonces estaba, el indio estaba con las manos llenas de... porquería todo el tiempo. No tenía alcohol en gel en América. No tenía jabón Rexona. No tenía Dab, ¿entendés? Sí. Entonces se daban los pies. en vez de dar la mano. Mano con pie, pie con mano. Y ahí, pie caliente. Y cuando llega Colón a América, baja de la barcaza, deja estacionada la pinta de la niña, le da la pata al cacique Comechingón, que es el que lo recibe, sí, ¿no? De barra brava de Boca, el Bebote. Le da el pie y nota qué caliente que tenés el pie, Bebote. Le dice, es que acá usamos el este al chivo, porque era el dueño de la... Él tenía la empresa también, de bolsa de agua caliente. Mira. Entonces se la cambia, te la cambia por 10.000 espejitos de colores. Y él, que era medio boludo, porque viste, los indios no tenían todavía el tema del marketing incorporado. Claro. Cae en la trampa de Colón y le vende la franquicia, que luego Colón lleva la bolsa de agua caliente y la hace industrial en España. O sea, la encontró en América, la llevó a España, sí, y la desarrolló ahí. Y ahí, sí, por supuesto, después por eso mueren los indios, porque se mueren de los pies congelados. Ah, no los mataron los... No, no los mataron, o sea, se murieron solos. Se murieron de frío. De frío en los pies. Vos sabés que, y esto parece broma, pero no, el lugar donde más siente frío el hombre es en el pie. Puede ser, sí, puede ser. Vos fíjate que la bolsa de agua caliente justamente se pone al pie de la cama para que las patas la toquen. No se pone para que la toque el huevo, la cola, la espalda. Porque el pie, mirá, esto lo dijo una vez Borges, el pie es el ojo del cuerpo. El ojo del cuerpo. Sí. Bueno, se lo dijo Borges, ¿no? El ojo de Iberoamérica. Tenía que mirar por algún lado, claro. Bueno, él miraba por los pies. Por eso. Hay una conferencia de última... Podés ver en YouTube. Sí. Vos ponés en YouTube conferencia Borges con el pie y lo entrevista a Casimiro Ángel, que era un de la TV española, y el tipo lo mira con el pie, saca la pata por el mostrador y lo mira. Bueno, la bolsa de agua caliente, por supuesto que para muchos es algo obsoleto, algo grasa, algo casi degradante. Sí. Porque es como la música disco. Trasciende las épocas y las culturas. Porque es algo que no necesita ser mejorado, porque no hay forma de mejorarlo. Son inventos que están perfectos, están cerrados. Hay diferentes tamaños, ¿no? ¿O yo estoy loco? Y muy poco. ¿Sí? Yo no tengo mucho... Digamos, el tamaño normal, ¿pero estándar... ¿Pero son de goma? Es una goma que tiene aleación de varios metales. Sí. ¿No? Está ahí, tiene gorda negra, tiene un poco de varias alimañas mezclada con plástico y forman, porque imagínate que el agua tiene que estar muy hervida a altísimas temperaturas, porque tiene que aguantar toda la noche. Pero entonces al principio te quema mucho. Ese es el tema. Ahí entramos a hilar fino, porque hay gente que, digamos, eso es el temita, cómo lograr que al principio no te calcines el pie y que después tampoco se enfríe al toque. Hay que lograr, ahí ya es cuestión de gustos, no es como el mate al que te... ¿Y no hay riesgo de que se te abra? Sí. ¿A alguien le pasó? Uno cada mil. Ah, sí, uno cada mil. Gerardo Sofovich, por ejemplo. Le pasó. Perdió la pierna. Ay, claro, sí. Porque se le fue, puso un agua casi volcánica y se quemó, se le... Bueno, y ahí perdió la gamba. Tom York perdió un ojo. ¿Pero no es que se pone en el pie? Pero él se le puso en el ojo porque es medio pelotudo. Y bueno, mira Muse lo que pasó. Muse fue influenciado por un... Tom el York. Cantante de los Parchís. Tino. Se puso el agua hervida en el hombro y lo perdió. Sí. El baterista de Flepper. Sí. Se puso el agua caliente en el brazo, se le abrió y perdió el brazo. Pero bueno, una técnica bárbara después. Y también hay que decir que la bolsa de agua caliente, que por supuesto es como la bicicleta, ahora el gobierno de Macri la está como poniendo en vigencia de nuevo. Las únicas dos cosas que claramente tiene el PRO es la cultura ciclista y la cultura de la bolsa de agua caliente. Mira, no sabía. De hecho, ahí están haciendo las bicibolsas. Mira que justo, ahora que nombraste, bueno, nombraste los dos, mira, me impresiona mucho. Estaba jugando al Jenga con Sofovich. ¿Macri? No te puedo creer. Hace un rato. Uy, es como Mussolini con Satán. Sí, más o menos. Y se ve como sí. Sufre, es como que decía, ¿cómo era que decía el muerto de Venezuela? Hey, Mr. President, había sufre Bush. Chávez está muerto. Está muerto Chávez, ¿no? Murió, ¿no? Agarró un cáncer. Sí. Cáncer fulminante. Sí. Igual sabés que el cáncer era una... Era una joda, ¿no? Se le abrió el agua caliente. Fue eso. Sí, lo del cáncer era una mentira. Fue la bolsa. La bolsa de agua caliente. Decime, bueno, para cerrar esto y para, por supuesto, concientizar a la gente y recomendar que esta misma noche, a pesar del calor, es una buena compañía. En Uruguay, por ejemplo, se la conoce como hija de puta a la bolsa de agua caliente. No sabía. Por eso hay mucha gente que no usa porque le da temor pedirla, dice, en los comercios. ¿Qué hija de puta, no? Claro, pero va y le dice, me da una hija de puta. Y a veces el uruguayo es muy pudoroso. Sí. Entonces por eso se usa poco y mucha gente muere con los pies prendidos fuego, congelados. En España se le dice Madre Teresa a la bolsa de agua caliente. Sí. En Brasil se le dice Chica da Silva. Chica da Silva. En Tokio se le dice calienta concha. No, en Tokio no. ¿En japonés cómo es? No, no hay en Japón. No llegó todavía. Fíjate cómo Japón, que uno podría suponer que es el país más evolucionado, no tiene lo principal. Allá tienen wifi hasta en los subte. Acá, y sin embargo no tiene bolsa de agua caliente. Y en Necochea le dicen recipiente de plástico duro para llenar el agua hirviendo y meterlo en los pies para pasar una noche apacible. En Necochea. En Necochea. Está bien. Así que con esto finalizo. Una gran concientización y un abrazo para todos. Me lo vendiste bien. Sí. Te voy a poner una cosa, un toque que encontré por ahí. Poneme. Y que me digas que... Poneme. Mira, esta, mira qué raro esto. Poneme. A ver qué pensás de esto. Poneme. Mira, es una poneme, cosita nada más. Mira. Poneme. Ay. Ay. Ay. Hay gente que hace estas cosas. Ay. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? Sí. Un muchacho. Es medio tenebroso ese sonido. Se llama Jim of Seattle, este chabón. Y yo, me costó encontrar información también, no tuve mucho tiempo, ¿no? Pero yo no sé si el tipo, esto habría que averiguarlo. Mm. Si el tipo hizo esta canción a partir del inicio de Windows. Sí. O si es en realidad el compositor de esta canción y que después Windows utilizó, bueno, ese inicio. Es bastante improbable esa opción, ¿eh? ¿Por qué? Y porque evidentemente el tipo sacó lo que ya estaba existente. ¿Por qué? Para, primero, ¿tenemos la fecha de origen de esta grabación? No, no tenemos nada. Yo tengo esto solo. O sea que puede ser de Schubert, de Tchaikovsky. No, Jim of Seattle. Ah. Jim de Seattle. Jim de la jungla, que era un Tarzán. Sí, se llama Welcome to Windows. O sea que es una ironía con Guns N' Roses. Con Welcome to the Jungle. No sé. Y se parece. Pero es muy impresionante. ¿O no? O muy pelotudo. A mí me da un poco de miedo porque ese pará, sonido. ¿Por qué te da miedo cuando abre Windows? No, ese sonido de Windows es como tiene un sonido. Es como, ¿te acuerdas la película Poltergeist? Sí. Que la nena se quedaba frente al televisor y miraba esa lluvia cuando pero se. Pero era un ruido de lluvia feo. Bueno, pero esto es como. Es como que estás entrando a otra dimensión. Cada vez que prendes la computadora, entonces sí. Te da como una. A mí me remite. Me da como una molestia. No quiero escucharlo. Ah, ¿no? No. Entonces no lo escuchás cuando prende. No, me tapo los oídos y cuando pasa, ahí sí. Ah, no sabía eso. Me pone un poco mal. No sé, me parece que hay que cambiarlo. Tiene una vibración, una mala energía, me parece. Mira, sí. Es una linda mirada. No sé, es raro. Es como un increscendo, es como que entras al infierno. Prácticamente es como morir, ¿no? Es el inicio de Windows es como morir, ¿no? Es como mi pequeña muerte, ¿no? Pero no repite más, boludo. Es raro. ¿Cuánto dura este tema? ¿Tres horas así? Ya fueron dos minutos. Pero lo que recuerdo, mirá cómo te complemento para que la gente me siga puteando por lo de Sabina. Sí. Hay un tema de Jorge Drexler. Pero estás. Pará, ¿qué tiene que ver con esto? Que no me acuerdo. Uno se puede ver radio para pasar. Pará. Está en el disco 12 segundos de oscuridad. Y el tema habla de una conversación de Messenger y sí. Usa como recurso sonoro el tititín, el sonido como del clásico que yo usaba en el MSN. Quititín, no me acuerdo cómo. Bueno, sonido de sí. Efectos de Messenger. Ilustra sonoramente lo que dice la canción. Una cosa muy uruguaya, como está medio Leo Maslía, ¿no? El Messenger uruguayo. Medio Kevin Johansen. No, Kevin Johansen no es uruguayo, que yo sepa. No, bueno, pero se hace. ¿Ah, sí? Se hace el uruguayo cuando no canta. No sabía. ¿Viste? ¿Así? Se come la cese. ¿Viste? Hay mucha gente que le canta. Hay muchos locales que cantan como. Escucha esto. Esas son cositas de. Parece un dibujo de Tom y Jerry, ¿no? Una cosa orquestada a lo Tex Avery. Pero está el click del mouse. Sí. No, entonces lo compuso después. Si tiene estos chistes, estas boludeces. Creo que es evidente que es así, Javier. Yo creo que es raro que vos hagas esa. Pero. Mirá. ¿Ya hay que irse? Y era mucho. Era una inquietud que tenía. Bueno, nos quedó un mensaje colgado. Y ahora los leemos. No, capaz que en el cierre, porque nos estamos retirando. ¿Quién inventó el despertador? Jamás funciona el ascensor. Pasa de largo el autobús. Aquí estoy yo y aquí estás tú. ¡No! ¡Márchate ya! ¡Oh, Susasa! Los últimos mensajes. Buenos días, ¿cómo estás? Respuesta que coxi coxa. Con hamburguesa de Beatriz. Consumidor que cara gris. Bueno. dice Diego Trollo Párez, que supuestamente seguramente no es. Sí. La otra vez le pedí a un amigo pelotudo, le hace Ariel López B. No, ¿cómo? Que le pase un trapito a los vinilos y este animal los rayó como un papel de lija. ¡Pelotudo! Esto son unas acusaciones completamente improbables. Hernán dice otra vez que hoy está prendido fuego. No sé si me perdí los comentarios. ¿Qué onda el Personal Fest? No fuimos. Debe ser una mierda porque con la banda que tocaban Aerosmith y demás, la verdad que lo mejor es no haber ido. Hernán reafirma. Robert Fripp y Brian Eno compusieron sonidos para Windows. El disco rojo frena esto. Tres tristes tigres intrigan. Ruge la selva de metal. Metime de vuelta. No, dice que Hernán, de nuevo, que parece ser el único oyente que tenemos. Sí. Robert Fripp y Brian Eno compusieron sonidos para Windows. Mira. Y Jim, que debe ser el del Durano Gigante, dice, el compositor del sonido de Windows es Brian Eno. Debe ser ese entonces, pero... Y para, porque Brian Eno dice... Sí. Che. Yo no fui. No fui yo el que hizo la musiquita de Windows, ¿eh? ¿A quién le creemos? Para mí que lo hizo... Lerner. Lerner puede hacer cualquier cosa. Lerner, por eso. Lerner, viste que compuso para Air Supply. O Paz Martínez. Cara dura ese. Viste que Paz Martínez le compuso a Madonna, a no, los Pechos. Sí. Pero Paz Martínez, otro uruguayo. Sí. Hablando uruguayo célebre, a mí me gusta la bola. Paz Martínez es un hombre que trasciende la vida, ¿no? Porque es como un poco la música disco y los negros esclavos. Nunca pasan de moda. Nunca pasan de moda. El Paz Martínez incluso parece no tener edad. Es como el baterista de U2. No tiene edad, parece. Es verdad, ¿viste? Un ese tipo chabón que, no tiene edad. O incluso el baterista, casi te diría, de Metallica, Lars Ulrich. Oye, o no, porque tiene una carita como de adolescente hijo de puta, que. O Michael Fox, pero sin Parkinson. Pareciera que envejece, pero tiene la semilla de la adolescencia en la cara. Que no todos, ¿eh? Igual es medio triste ver un tipo. Hay en Kentucky, el de. Frente al patio del liceo. En la pizzería de Kentucky, que es por redondo, de ahí en Santa Fe, uno de los mozos mide como 2 metros y parece una carita de un nene de 1 año. Es bastante impresionante. Voy a ir. Cara regordeta, es como un bebé gigante y te habla y se ríe, es como que está feliz de trabajar. Voy a ir porque me impresiona. Y nosotros vamos y queremos que nos atienda el baby face. Vamos ahora. Y está medio lejos de que está cerrado. Vamos ahora. Termina el programa. Pero atención con el mozo baby face de Kentucky, porque es un hombre que está feliz de su trabajo. Hasta el domingo que viene. Vamos con Pablo Conde. Esperamos. Vamos hasta luego. Viene para acá en camino. Chao. Adiós.